Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitado. De este viaje la vida quedará. Buenos días. Ya iniciamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia en el 107.9 de la frecuencia modulada en las comunas de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escucharnos a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y saludo desde ya a Amanda, que nos acompaña ya en el estudio. Buenos días, Amanda. Bueno, lo mismo de todas las semanas, presentar las noticias de la semana, lo que está ocurriendo en el país, todos estos escándalos de corrupción que están ocurriendo. Y revisando, como dice la cuña del matinal, las noticias locales, nacionales, internacionales, desde otro enfoque. Ese es el sentido, un poco ir decodificando las noticias que aparecen en la prensa, en los medios masivos de información, ir decodificándola para ver cómo, qué significa cada cosa realmente y cómo nos afecta a nosotros también en nuestro cotidiano. Entonces, bueno, tenemos... Por supuesto, la teleserie Sokimich continúa, la teleserie Penta continúa, la teleserie Cabal continúa, de lo cual la han querido tapar mucho. Y tratando, bueno, ahora se sabe también que lo de Sokimich se está abriendo una gran parte y mucho que implicaría a... gran parte de la de la nueva mayoría hoy día, pero la exconcertación implicaría en gran medida esto nuevo escándalo, o sea, no nuevo, han venido ocurriendo pero hoy día están saliendo a la luz. ¿Y qué da a entender esto? O sea, ¿qué significa todo esto? Dicho varias veces cómo la política se financia gracias a los empresarios. O sea, de otra manera, los políticos son los empleados de los empresarios. Trabajan para ellos. Y esto nos venden un cuento de que estamos en democracia, que votamos por ellos, pero finalmente cuando a ellos les toca legislar, no legislan según el mandato de la gente, legislan precisamente según lo que buscan los empresarios. Estoy saludando desde ya a... Déjenme corregir algunas cosas, que tenemos algunos problemas técnicos y estamos tratando de resolverlos desde ya. Y ahí estamos tratando de resolverlo. Mientras voy leyendo... algunas cosas que llegan ya acá al material de Radio Villa Francia en el 107.9. Eso tiene que ver con el tema del cambio de hora también. Bueno, saludo allá a Carmen Gloria, dice buenos días. Está Rosilva Robinson. Buenos días, ayer me convencí de lo inútil de las propuestas de Boric. Siempre se esconde al real conflicto de clases en Chile. Buenos días, compa, acá el esclavo 0337245, escuchando desde la ciudad empresarial. Salve los empresarios, mátenme. Dice el Rula. Pablo Benavides dice, buenos días, prefiero mil veces escucharlo a ustedes que al que trabaja en conjunto el empresario de medios. Buen día, querida gente de RBF, dice Pechehuenche, el anterior fue Pablo Benavides. Comenzamos a saludar a todos en esta mañana, ya podríamos decir otoñal, o medianamente invernal de ¿cómo se llama? De día lunes 20. Ahí está llegando Bolívar, por ejemplo, y mientras yo voy saludando a todos los que nos llaman y están mandando también más ¿cómo se llama? Mensajes por interno, por favor, no lo hagan. Y así comenzamos esta mañana de día lunes 20 de abril. Hartas cosas que decir, varias cosas que precisar para el día de hoy, de las que estaremos revisando, que tiene que ver con, bueno, hoy día, la mañana temprano, empezó con Pablo Zalaquet yendo a declarar, se estaba realizando una funa que se estaba organizando también el día de ayer. Vamos a hablar de desde Perritos Perdidos, que hay uno que, una, particularmente que acá en Villafranca sí la reconoce, fue atropellada ahí en el aeropuerto con 5 de abril, así que nos han pedido encarecidamente que si alguien la reconoce, pueden meterse a la fanpage de la radio o ver los últimos retuiteos también del Twitter de la radio Vía Francia, porque fue atropellada, pero se nota que es de casa, la tienen guardada en unos departamentos y fue curada y todo lo demás porque fue atropellada ahí. Oye, ¿hay forma de saber cómo es esta perrita? Sí, pues métanse a la página sí, de Facebook. Sí, pero si alguien no puede meterse a internet, que no esté escuchando en FM, por ejemplo. Que es blanquita, con mancha y como orejona, así. No es muy grande, chiquitita. Tiene unos 8 meses. Colita cortada. Fue encontrada ahí este domingo, fue ayer, a las 20:30 horas en el aeropuerto con 5 de abril. Como se nota que es de casa, por eso yo insisto, si pueden meterse a la fanpage de la radio, que es Radio Villa Francia, o al Twitter, RBF Radio Popular, para ver básicamente cómo es. Pero si a alguien se le perdió una perrita ahí y tiene esas características. Ahí en esa esquina hay una veterinaria. Ahí siempre se hacen cargo como los perritos, entonces de repente igual conocen a alguien que se le perdió un perro. Puede ser. Que siempre están bien informados respecto a eso. Cualquier cosa, contactarse con Ale Hani, que la tienen ahí en los blogs, esta perrita, insisto, que tiene, ¿cuánto? Unos 8 meses, se nota que es de casa, tiene la colita cortada también, y fue atropellada ahí en el sector de aeropuerto con 5 de abril. Así que si sabe de algo, puede llamar a la radio también. Sí, nos podemos contactar ahí inmediatamente con la persona que encontró esta perrita. ¿Qué decirle? Saludar a Bolívar. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, con algo de frío, pero pero bien, gracias a Dios, para comenzar esta semana y esperando que tenga más buena noticia que mala. Esperamos lo mismo para esta semana, empezar por lo menos una buena semana. Exactamente. Vamos a estar hablando de una cosa que habitualmente no se habla, que tiene que ver con los compromisos y que tiene que ver con se cumple o no se cumple. Echando un poco también memoria a una especie como de lienzo, si no me equivoco, era de la Brigada Chacón en el sector de los héroes, cuando decía este gobierno cumple. Vamos a revisar porque actualmente tenemos 2 huelgas de hambre, no menores. Tenemos en la cárcel de Angola 4 compañeros mapuches que están exigiendo algo que parece irrisorio. Están exigiendo en su tercera huelga lo acordado y firmado en la primera huelga. Aunque usted no lo crea, después de que se fueron a la segunda huelga porque no se había cumplido el compromiso por parte del gobierno, y el gobierno dijo, sí, esta vez sí o sí, firman un acuerdo. Firmamos este en menos de 60 días, a más tardar, nosotros cumplimos, ha pasado casi un año y no pasa absolutamente nada. Y tú dices que, ¿pero por qué? Si al final tiene que ver con cumplir lo que tú mismo estás señalando. Y lo mismo pasa con los exonerados, los expresos políticos durante lo que fue la dictadura cívico-militar, que iniciaron una huelga de hambre el pasado 13 de abril, hoy día ya cumplen una semana, y en la catedral de Rancagua, a la que se ha sumado también San Felipe y se ha sumado también Osorno. Estamos hablando de gente que oscila entre los 60 y 70 años. que hoy día está en huelga de hambre son 60 personas. Y aparte que con las super pensiones que tienen, me imagino que deben tener una salud excelente. Uh-huh. Es una pena, ¿no? Claro. Una lástima. Uh-huh. Aquí ya tenemos algún par de conflictos en la mañana, o por lo menos posiciones divergentes. Mauricio Donoso dice: buen día, Matinal RBF. Luego de escuchar la sensatez de Gabriel Boric, igual me queda una duda. ¿Cuántas izquierdas tenemos más allá de la nueva mayoría? Porque delante estaba hablando Robinson Silva, que me convencí lo inútil de la propuesta de Boric. Entonces hay como una visión distinta de haber, después de haber escuchado a Boric. Ayer me parece que estuvo en tolerancia cero. No lo pude ver completo, pero parece que hay varias cosas interesantes de ahí, y desde ya contestar a Mauricio que hay infinita izquierda, hay tanta izquierda, o sea, como tú quieras, partamos, que haya. Pero partamos con que la nueva mayoría ya no es izquierda tampoco. Es que tenemos que, para empezar a discutir sobre cuánto, yo creo, así como se hablan de marxismos y anarquismos, esto en términos ideológicos me refiero, y en términos teóricos, también creo que es factible hablar de izquierdas, pero antes de hablar de cualquier ese tipo de cosa hay que definir de qué estamos hablando, como en la mayoría de las cosas. Cuando tú quieres de una otra manera establecer qué es algo, bueno, partamos definiéndolo, porque yo no puedo decir o excluir a alguien, decirle tú no eres esto, si yo no he definido de qué estamos hablando. Y con la izquierda pasa una cosa muy extraña en el mundo. Vuelvo a insistir, a veces nos miramos ombliguistamente cuando estos son fenómenos a nivel global. Sí. La mayoría no quiere ser ni muy de izquierda ni muy de derecha en el establishment, en la política. Por eso se habla de centro. Eso es un fenómeno a nivel global. La gente, pongo un ejemplo, laborista en Inglaterra, estamos hablando de los demócratas, estamos hablando de desde, qué sé yo, el PSOE, que ya está más derechizado hace bastante rato en España, hasta la gente de Podemos. Todos reúnen de ser muy de izquierda, por lo menos en términos de opinión pública, pero muy de derecha. Pero hay un momento, generalmente, de esos movimientos que siempre se quieren ligar a la izquierda y se autodefinen como gente de izquierda, pero liberal. Mm. Porque la izquierda en general está asociada históricamente a un montón de estigmas, pero también a un montón de cosas positivas en términos de imaginario colectivo, o sea, gente educada, o sea, que se autoforma, más allá de eso, más progresista, menos conservador, arcaico, inquisidor, que son cosas que uno empieza como a dejarlas de lado, pues las sociedades van avanzando. Entonces, nadie quiere verte como alguien del Ku Klux Klan, pues todos quieren verte como, no sé, pues como alguien muy progre, muy esto. Y ahí se empiezan a generar también ambigüedades, ya no son las mismas definiciones que habían en los 60 o los 70. Claro. Y ahí empiezan a generarse un montón de cosas. En Chile, por ejemplo, hay una, para explicarlo en términos un poco teóricos y bien simples, en los 80 llega una versión de Gramsci extremadamente yellow, extremadamente amarillenta, y particularmente la toman chilenos. Porque, por ejemplo, Gramsci en Argentina, que se estaba tomando desde, qué sé yo, los 60 fuertemente, tiene una visión un poco distinta. Pero acá se toma con el tema de la hegemonía y todo. Por ejemplo, ¿qué eran tipos que andaban con Gramsci bajo el brazo? Tironi, el Guatón Correa, que son hoy día los grandes... los próceres, los ideólogos. Son hoy día grandes articuladores del modelo que tenemos. Uh-huh. Ex Mapu, el caso de Enrique Correa. ¿Y eso porque leyeron a Gramsci? No, porque de una u otra manera fueron armando distintas cosas. Armaron temas que tienen que ver con construir, en términos de modelo, esta misma, en el caso de Gramsci, para ponerlo en esos tonos, esa misma hegemonía, bueno, no es menor que ambos se hayan dedicado de una u otra manera al mundo de la publicidad política, por decirlo así, que es la asesoría de imagen. Es publicidad. Entender que las cosas funcionan desde ese prisma. Entonces, ¿qué es de izquierda o no es de izquierda? La verdad es bastante irrelevante. Sí, no es irrelevante la posición que uno toma. Por ejemplo, cosas que para mí siguen existiendo y cada vez se demuestra más, de que cuando se dice que no existe, aparece. La historia tiene su tono bastante irónico también, que el tema de la lucha clase. O sea, y eso es no porque alguien crea en la lucha de clases, sino porque es una evidencia que se da, que tiene que ver con la acumulación de un grupo de gente por sobre el desmero de la mayoría. Por tanto, se generan clases, y esas clases generalmente son antagónicas. Lo que pasa es que no es tan esquemático, ni es tan así zanjado. Dentro hay una complejidad de relaciones que se van moviendo, de gente que queda como entre medio. Hubo un estudio la semana pasada que apareció, en el cual se hablaba de la clase media, que el 50% de la gente en el país por lo menos se cree de clase media, pero la verdad no más de un 30% lo es. La mayoría está en una situación extremadamente de precariedad, donde un día martes puede ser clase media y el día miércoles puede ser pobre. Uh-huh. Así de simple. Entonces, tiene que ver básicamente con lo que uno quiere hacer. Pero hay definiciones súper claras. ¿Qué es ser de izquierda? Uno puede entrar, insisto, con un postmodernismo tremendo, pero hay una posición extremadamente clara. Primero, establecer el tema de la lucha de clase. Y segundo y tercero, que son los dos principios básicos en términos históricos de la raigambre ideológica de ser de izquierda, es anticapitalista y antiimperialista. Si usted no tiene ninguna de esas dos cosas, o las dos que corresponden, usted, la verdad, es buena onda. Usted es progre, centro, liberal, no sé, ese tipo de cosas, pero de izquierda no lo es. Porque el principio básico es el anticapitalismo, este sistema irracional, por lo demás, que siempre ataca a todo el resto de irracionales. El sistema capitalista es lo más irracional que hay. El caos absoluto con la naturaleza, con las relaciones sociales, con todo lo que venimos como humanidad. No respeta nada. No, el capitalismo es el caos absoluto. Y por otra parte, el antiimperialismo, porque es la fase superior del capitalismo. Ya lo decía Lenin hace, ¿qué? Más de 100 años ya. 115 van a cumplirse más o menos. Uh-huh. O 110, no, pero estamos hablando del tiempo de Lichkra. Pero eso, para definirlo en términos simples, anticapitalista y anti imperialista. Y anticapitalista en la cabeza, ojo, si no se ponga una camiseta diciendo que es anticapitalista y la compró en Falabella, pues no tiene ningún chiste. De hecho, es muy gracioso porque hay marcas que usan consignas en sus poleras. Y solo las venden, no sé, 25 lucas por llevar una polera del Che. Ah, sí, claro. Bueno, eso fue muy el ¿cómo se llamaba esta cosa? El antisistema de Falabella, que vendieron poleras del Che. Acuérdate que salió el tema de, bueno, a raíz de Ruiz Candemachini ocupó nuevamente la figura del Che y sí, se vendieron como todo el mundo habían de eso. Dice la Araceli: ¿tú luchas por el socialismo? ¿Eres anticapitalista? La lucha es de clases. Ven, luchemos juntos. Desde ahí hablamos. Esto pareció comercial. Sí. ¿Por qué me acaban de decir un comercial? Ven, sí, conmigo, ven. Tú luchas por el socialismo, eres anticapitalista. Así como un comercial de Radio Villa Francia. Me imaginé, si miras hacia arriba. Pero esa canción de este dibujo animado, que es Doraemon, o el gato cósmico, es lo más socialista que hay. ¿Qué socialista? ¿Comunista de tomo y lomo? Socialista. No es broma, es un dibujo animado viejo, pero viejo, que lo daban hace poco igual. El gato cósmico, Doraemon, y tiene un rollo. De hecho, hay un momento determinado donde ellos viajan al pasado, que es lo que a veces hacen, y empiezan a hablar de la lucha de clases. Es un capítulo notable. Ay, ¿dónde están los campesinos? Exactamente. Y dice, no, y la lucha de clases, y casi que la reforma agraria. Sí, es muy muy hermoso, porque claro, chico, a lo tonto que es, quedó loco, quedó mal. Así que decía, pero ¿por qué hay gente que vive así? ¿Por qué hay gente que explota a otra? Claro. Y dice, ay, bacán, Doraemon. Yo creo que en esto hay algunos que son teóricamente así definiéndose de izquierda, pero prácticamente son de otro lado. De derecha, digámoslo. Ajá, de derecha. Y otro también que trata de ser, no sé, de derecha, pero pareciera que tiene más mentalidad de izquierda que lo que mismos se definen así. Claro. Y se ve en la actitud, el compromiso diario. Creo que ahí es donde se juega todo. Y por lo tanto, puede haber gente que incluso vive como un suerte de sincretismo, tanto del uno lado como del otro. Según cómo le convenga, según el interés que quieren sacar, o en realidad según la imagen que quiere así como aparentar. Y está lleno de muchas estas tendencias. Por eso uno diría, claro, pareciera que hay tantas izquierdas, y según los que se vaya asumiendo como valor y también según lo que realmente marca la actitud y la vida de todos los días. Creo yo que la cosa se comprobaría con la misma acción, en la obra, uh-huh. en el compromiso. A mí me parece que allá es donde uno tiene que ver y considerar realmente quién es y vive como lo que quiere y pretende vivir. Uh-huh. Acá se pusieron denso y estamos el lunes, les recuerdo que quieren empezar la semana así como ya fuerte. Dice The Humanizer: izquierda sin crítica a la jerarquización es extraño porque es el fundamento de la injusticia social y del daño a la naturaleza. De hecho, ayer estábamos hablando de eso acá. Uh-huh. Que el principio de la desigualdad, el principio de nuestros males tiene que ver cuando alguien quiere dominar a otro, que tiene que ver con el tema de la explotación. El principio de todos los males tiene que ver que alguien crea que es superior por alguna razón, incluso porque cree que tiene jinetas de izquierda, porque leyó más libros y se somete y intenta someter a otro a raíz de eso. Ese es el principio de nuestros males histórico. Este es el tema de la humanidad. Está versada de que alguien cree que es superior a otro. Yo creo que también avanzar hacia un tipo de sociedad distinta implica necesariamente ir erradicando eso. Ir avanzando implica matar al fascista que vive en ti también. Ah, sí, todos claro. lo tienen. Porque una sociedad es inevitable, porque no hay otra forma de no adquirir ciertas cosas que te da la propia sociedad, y eso implica ir matándolo poco a poco. Y si podés ir rápido, bien. Pero que está presente, está presente. O sea, dentro de todo hay un pequeño Hitler. El enemigo número uno está dentro de uno. Uh-huh. Y ahí, contra el ego de uno, tiene que luchar para, obviamente, darle cabida a otro. Si no, uno se puede volver a lo que en realidad ha querido combatir y ser, en realidad, tan contradictorio como lo que quiera atacar. Uh-huh. Uh-huh. Sí, bueno, que lo hemos visto en la historia, esto como pueblos enteros han sido aplastados, han sido sometidos bajo gentes que se dicen de izquierda. Claro. Bueno, y hoy día mismo en Chile también, pues quizá no estamos en una dictadura así terrible, pero está todo el peso del capitalismo sobre nosotros, y se dicen que un gobierno, o sea, la presidenta es socialista, po. Uh-huh. Sí, po, se dice, es que se juega mucho con esta ambigüedad porque, insisto, tiene que ver con esto que hablaba un poco de, para caricaturizarlo igual, de Enrique Correa y de Eugenio Tirón, y al final todo tiene que ver con un producto, todo tiene que ver con la publicidad. Yo te vendo esto, tú me compras esto, y si no... Bueno, ayer hubo una cosa interesante en la discusión que alcancé a ver, por lo menos de Boric, que tiene que ver con la intervención de Fernando Villegas, y me parecía súper relevante. Que él hablaba de la racionalidad, que la marcha no cambia las cosas, porque en un momento determinado esa irracionalidad no sirve para nada. Ese discurso es viejo, es muy viejo. Todo el que no piensa como la clase que está dominando, como la gente que de una u otra manera es el discurso hegemónico, es irracional. Uh-huh. Eso se decía en los 90, era irracional. La gente que creía que había otra forma de hacer las cosas. De hecho, habló también de esta gente que se les venden cuentos de utópicos y de anhelos que están en el imaginario. Y dice, pero si no nos imaginamos, si no anhelamos lo que queremos como sociedad, tenemos... Mejor nos matamos, pues tenemos la esperanza totalmente perdida. Yo creo que también de eso vivimos en este anhelo, en esta convicción también de que podemos cambiar las cosas, y que digan eso como algo fútil, como cosa de adolescentes que imaginan un mundo mejor, igual es charcha, po. O sea, bueno, pobre de él en todo caso. Es que uno vive, claro, vivimos de esperanza, ¿no? Uh-huh. Y la esperanza nos moviliza en la medida en que pensamos y nos convencemos de que puede ser la cosa diferente. Uh-huh. Obviamente comprometiéndonos con lo que ahora está a nuestro alcance, uh-huh. pero sí con la posibilidad de que sí, se puede expresar de otra manera, se puede presentar de otro modo, y se puede manejar la realidad desde un ámbito más igualitario, más cercano, más horizontal, con menos aplastamiento de otros. Uh-huh. Así es. Entonces me parece a mí que sí, porque somos gente, ser de esperanza y de uh-huh. anhelo, de deseo. Soñamos algo sí. nuevo y por eso uh-huh. nos la jugamos. Si claro. no, ¿por qué nos levantamos temprano en la sí. mañana? Sí. Podríamos estar... Pues, o dedicarnos a ganar plata, pues. Claro. O sea, ya... No sé, pues. A otra cosa que... Pero ¿para qué? Si hoy día es como... Yo creo que es fútil pensar en la sobrevivencia propia. Uh-huh. En, yo quiero tener éxito, yo quiero surgir. Exacto. Y todo el tema. Pero ¿para qué si... ¿Cuántos años voy a estar en este cuerpo? Uh-huh. O sea, en esta vida, en esta tierra por lo menos. Uh-huh. O sea, me quedan, no sé, 60 años con suerte en la historia de la humanidad. Eso. O sea, ¿para qué acumular? ¿Para qué acumular uh-huh. aquí? Eso es. Uh-huh. Hay un enlace por ahí, parece que... Sí. Uh-huh. Bueno, mientras tanto, ahí toma sí. el contacto. Es que hemos tenido problemas terribles técnicos con la radio acá. Ya, ¿vamos? Ahora ya. Sí, vamos al aire. Están la gente allá en las oficinas de Pilmaiquén. Vamos a conversar con Rubén Canío. Rubén, ¿tú me escuchas? ¿Aló, Rubén? Oh, se ¿aló? Escucha súper lejos. Sí, yo no escucho nada. ¿Aló? ¿Aló? Aló, Rubén. Hable más fuerte porque se le escucha muy bajo. ¿Aló? ¿Aló? Tengo un problema ahí con... Vamos a hacer lo siguiente. ¿Aló? Sí, pero nosotros no escuchamos. Ah, ya. Es el problema que ustedes no escuchan. Escuchamos muy lejos. ¿Aló? Él no escucha, nosotros no lo escuchamos. Ah, ya. Vamos a llamarte de nuevo para resolver acá y vamos al tiro al aire. Ya. Sí, se le escuchaba sí, como escucha. Allá, a los tres esquinas de lejos. Pero bueno, ahí le va, se va a resolver para después tomar ese lance. La idea es conectar esa realidad con lo que aquí se va también pensando, ¿cierto? Uh-huh. Hasta así podamos estar al tanto de lo que va ocurriendo. Sí, pues. Bueno, en fin, recapitulando. Uh-huh. Estamos a 20 de abril de 2015. Uh-huh. Hace frío. Y la mesa está mala, la mesa de sonido. Así es. Está fallando, así que vamos a tratar de sacar este programa lo mejor posible dentro, insisto, lo posible. Así como hemos dicho, sí. Vivimos del anhelo, de la esperanza de que las cosas pueden ser mejor. Sí. Aquí es donde, incluso dentro de esto también esperamos sí. que... Ahí sí, ahora perfecto. Sí. Ya. Uh-huh. Ahora pues, sí, y esto mismo tiene que ver con que, bueno, esto nos impulsa a mejorar también. Pero porque por como son cosas técnicas, aparato electrónico, no se echan a perder, pues no son eternos. Ya, ahí parece que sí vamos con el contacto. Ahora estamos precisamente con Rubén Canío. Al aire. Rubén, ¿tú nos escuchas ahora? Sí, hay un poco más de ruido. Cuéntanos, ¿en qué están? Sí, voy a comenzar. Bueno, nosotros acá, dentro de esta toma, nosotros, o sea, mantenemos una toma acá en estos instantes en Málaga 50, que esto es en el Metro Alcántara, uh-huh. Precisamente en la empresa Pilmaiquén, Sociedad Anónima, que es una casa matriz de una empresa hidroeléctrica. Uh-huh. Y bueno, nosotros acá ahí hicimos toma de la empresa, pero más que nada del acceso a uno de los accesos al edificio. Aquí no se ha perturbado el funcionamiento de las demás empresas, porque aquí no solamente está Pilmeche, sino que hay un montón de empresas más, pero lo que nos interesa a nosotros es dialogar con los ejecutivos, con la gente encargada de Pilmeche Sociedad Anónima, para pedirle nosotros personalmente, en representación de la gente allá, que desistan del proyecto, que el proyecto no lo vamos a permitir dentro de nuestro territorio mapuche allá en Pilmaiquén, porque ya llevamos 10 años luchando en contra de este proyecto y de una vez por todas nosotros tenemos que tener un diálogo, aunque sea de esta manera, haciendo un uso de una toma para dialogar con esta gente que hoy día se encuentra acá. Precisamente nosotros estábamos acá cuando llegaron los personajes de Pilmaiquén y salieron inmediatamente y lo único que dijo el caballero este, no vamos a dialogar con él. Entonces se fueron. Entonces, ¿cuál es el diálogo que le pueden dar a la gente? No íbamos a venir a pegarle palo a la gente, ni tampoco íbamos a venirlos a insultar. Nosotros solamente queremos que haga retiro la empresa de ahí del río Pilmaiquén, que no haya más proyectos ahí. ¿Tú me escuchas? Sí. Estaba hablando de que llegaron ustedes a la oficina y las personas que están encargadas de este proyecto, los que son ejecutivos y todo lo demás, arrancaron eso. Sí. Ya, no quisieron dialogar con ustedes. No. Estamos hablando del proyecto Pilmaiquén. Cuéntale a la gente que la verdad desconoce de lo que se trata este proyecto hidroeléctrico, que es bastante grande en términos de extensión, ¿en qué consiste el proyecto Pilmaiquén? El proyecto Pilmaiquén consiste, tiene una de las centrales hidroeléctricas más antiguas del país. Hace como 2 años atrás, el 2012-2013, ya comenzó a funcionar una central que ellos construyeron ahí, que es la central Rucatayo. Uh-huh. La central Rucatayo forma parte de un proyecto de 3 centrales hidroeléctricas. La próxima a realizarse, pero que está en forma de proyecto, y con todos los permisos al día, es la empresa, o sea, la central Los Lagos. Y uh-huh. Después viene la que más perjudica, de hecho, a las comunidades ahí en el territorio mapuche, de lo que hoy día es Río Bueno, sí, dentro de la región de Los Ríos y dentro de la región de Los Lagos también. Tenemos entendido que ese sector va a ser afectado. Se ha hablado mucho de lo que es la defensa del río Pilmaiquén, exacto, de los espacios sagrados mapuches como es Quintuante. Entonces, eso es lo que nosotros estamos protegiendo hoy día y por eso nosotros estamos acá. Para que lo pongamos en perspectiva a la gente, de Santiago, para ponerle un ejemplo acá gráfico, es como que quisieran hacer una torre de alta tensión, para poner un ejemplo, en la Catedral de Santiago. Por tanto, destruyamos la Catedral de Santiago y pongámosla ahí. Probablemente mucha gente se enojaría. Lamentablemente, de parte de la sociedad chilena hay una ignorancia tremenda por lo que es distinto. Uh-huh. Por ejemplo, la cultura mapuche, puede decir, hay muchos que le importa, que sí, que los mapuches hagan su marcha, que defiendan su tierra, y otra gente que simplemente no está ni ahí. Pero lamentablemente los ríos no solamente le pertenecen a los mapuches, sino que es de todas las personas. Uh-huh. Nosotros todos tomamos agua, hacemos uso de los ríos, de las playas, del mar, vamos al campo, estamos en los cerros, visitan los parques nacionales, los bosques, y todo eso nosotros lo protegemos. Uh-huh. Tenemos entendido también de que dentro de esto, lo que ha sido esta defensa por ejemplo, el Quintuante, que es un lugar sagrado, porque esto fue ahora, se tomaron la oficina acá en Santiago, decía Metro Alcántara, para, de una otra manera, en la necesidad de tener que hacer esto en una lucha de casi 10 años o más, en la cual han tenido personas encarceladas, uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la Machi Millaray y otros más, acusados por testigos sin rostro, de gente que escuchó que ellos habían participado, y etcétera, etcétera, y que poco a poco se ha ido cayendo, que lo hemos conversado acá en otras ocasiones con la gente de CIDSUR que está viendo el caso. y de entender. Hay una historia, por ejemplo, que hay unos terrenos donde, por ejemplo, está el tema del Quinto Antes, de que era un ex carabinero que hoy día se convirtió a pastor evangélico y tiene un gran negocio y vendió las tierras precisamente a la empresa para poder, y está resguardada, hay una especie de militarización para que se lleve adelante el proyecto que va a beneficiar básicamente a empresas, más que uh-huh. a la gente misma. ¿Que es una central? Es el nombre de la empresa, claro, la central de Pilmaiken, que es una extensión bastante larga. No es así como en un lugar en específico, sino que atraviesa un montón de lugares. Entre eso está un lugar que es un lugar considerado sagrado, que es el Nagain Quinto Antes, que insisto, así como perfectamente acá se podría decir, destruyamos la Catedral de Santiago para poner una torre ahí. Y alguien dice, no, oye, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y dicen, no, pues, si no tiene nada de sagrado, pues punto. Claro. Es para poner un poco en términos del ejemplo. Claro. De hecho, hubieron movilizaciones acá en Santiago que tenían eso, que se pusieron afuera de la Catedral de Santiago y decían, ¿qué pasaría? ¿Sí? Viene una empresa y dice, destruyamos esto porque sí. Porque es más rentable nomás. Claro. Probablemente... Una inmobiliaria que se compre, no sé, por la catedral, o que se compre ahí la iglesia de San Francisco, que está en un buen lugar, por ejemplo, en el centro... cerca del metro, o sea, yo creo que hasta los ateos saltarían. No se le permitiría. Y más, con mayor razón, esto que no solamente destruye ese santuario de ese pueblo, pero también la naturaleza, que a todos nosotros nos favorece. Uh-huh. O sea, un daño al medio ambiente es un daño a todos nosotros. Exacto. Sí. De hecho, eso lo menciona, que dice, esto no se trata de que nosotros estemos defendiendo nuestro río porque no es nuestro, es de todos. Y es una defensa a la tierra que nos permite la vida, ¿no? Claro. No otra cosa, no es que yo quiero este territorio para mí solo y mi familia, ¿no? Estás pensando en lo demás, en la generación actual, pero también en la que vienen. Uh-huh. ¿Cómo van a encontrar ese lugar? Creo que sí tienen mucha razón esa lucha, porque tiene que ver con que la responsabilidad para con el cuidado de ese lugar, del medio ambiente, y que es una actitud que todos deberíamos desarrollar más, saber defender la naturaleza, cuidarla, tratarla con cariño, porque en realidad de eso se trata. Sí. Y aparte que todo esto es un ciclo, la tierra es un ciclo, y cada año que tiene la tierra también es un daño a uno mismo. Po. Retomamos con la oficina del Pilmaiken S.A. Aló, estamos hablando con Carlos en esta oportunidad. Aló, Carlos. Buenos días. Buenos días. Estamos hablando con Rubén Canío, hace un rato se corta la llamada. Que lo que tenía que ver con esta empresa y cómo pasaba a llevar, darle mismo las creencias, había un lugar tema sagrado, tiene el apoyo de las autoridades regionales, tiene el apoyo de la policía. ¿Qué tipo de diálogo se puede tener con una empresa que de una u otra manera no ha querido nunca dialogar? Bueno, en realidad nosotros venimos acá, a Santiago, desde el territorio de Pilmaiken, allá en la región de Los Ríos, la comuna de Río Bueno, a exponer nuestra demanda. La demanda significa que esta empresa retire dos proyectos hidroeléctricos que pretende construir en el río Pilmaiken. Uh-huh. Uno de los cuales va a inundar un lugar sagrado que se llama Ñerma Puquintuante. Que es el lugar donde nuestras comunidades de allá del territorio acuden para realizar las niñatunes, los lepún, los tabón, ahí se realiza el huachipanto, y está la cancha palín también, el Paligüe y el cementerio de todo el sector ahí. Por lo tanto, este proyecto que se llama Central Hidroeléctrico Osorno nos inundaría ese lugar. Estamos hablando. Y también tierras de comuneros, de familias ancestrales que viven en la ribera del río, que no quieren que se realice este proyecto y los cuales nunca han sido escuchados. Estamos hablando que un proyecto de estas características, y porque atraviesa en términos de comunidades mapuche en este caso, tiene que estar consultada previamente a las comunidades presentes, así lo establece por lo menos nuestra legislación. ¿Ha habido consulta, ha habido instancias para preguntarle a ustedes, están de acuerdo con este proyecto? Bueno, es mencionar que este proyecto fue ingresado en el año 2007 y aprobado en el año 2009. por la CONAMA de esos años. Uh-huh. En ese entonces todavía no entraba en vigencia el convenio 169 ni la consulta. Uh-huh. Solamente existía la participación ciudadana, que no era vinculante. Por lo tanto, el proyecto pasó todos los temas legales y el día de hoy está aprobado completamente. Claro, lo único que ha detenido el proyecto ha sido la resistencia que hemos llevado a cabo todos estos años. Claro, entendemos que el proyecto en grueso ha sido aprobado porque precisamente es la legislación de la OIT en la que está escrita Chile, que se escribió recientemente, o por lo menos la ratificó acá en Chile hace poco, no es retroactiva. Pero el proyecto ha ido agregando un montón de otras series de lugares y de cosas que no estaban en el proyecto original, por tanto sí tienen que ser consultados. Y que de una u otra manera, para ponerlo en términos simples, lo puede entender la gente, la empresa ha hecho trampa. Claro, la empresa... Para validar una supuesta consulta ha hecho mucho juego sucio, ¿cómo se llama? Uh-huh. Ha entregado ya fardos de pasto para alimentar a los animales, ha entregado planchas de zinc, cocina de leña, y esa entrega de esas cosas, el acta de entrega la ha hecho pasar como firmas de consentimiento, de que las comunidades, o sea, cuando están a favor. Cuando le entrega las cosas a las personas, le dice firme acá para que pueda tener estas, claro, cosas, y le dice, esta persona firmó porque está de acuerdo con el proyecto. Claro, nosotros tenemos una demanda también en el Tribunal Medioambiental con respecto a eso, que está por resolver. Y, oye, y respecto a las autoridades, en todos lados hay diputados, senadores, están... preocupado lo que pasa en las comunidades, o están preocupados lo que hace la empresa, que de una u otra manera son los que pagan las campañas? Bueno, allá en la zona nosotros tenemos la mayoría de los políticos que existen allá en la región de Los Ríos. Uh-huh. Nunca han querido dialogar con nosotros, solamente con la empresa. En realidad se han puesto siempre a favor de la empresa. Y bueno, han tratado ellos de ensuciar nuestra resistencia, han encarcelado a nuestra gente, la han descalificado por los medios de comunicación políticos de todo, tanto de la concertación, que es la nueva mayoría, y de la derecha. Uh-huh. Allá también hoy día está la senadora Ana Bombaer en la zona, y bueno, ellos todos se prestan para que estos proyectos sean llevados adelante. ¿La toma que están haciendo ustedes es de carácter indefinida? Eso estamos resolviéndolo, ya que había una negativa rotunda de parte de la gente de la empresa Fentaquén de querer conversar. O sea, nosotros planteamos que den la cara, que conversen, y lo quisieron. Solamente se jugaron de cara a Carabineros. Por lo tanto, aquí ya llegó la micro de Fuerzas Especiales, todo, así que estamos esperando que nos desalojen. Carlos, ustedes llegaron con la disposición de dialogar con la gente de la empresa, salieron arrancando por lo que estábamos hablando con Rubén. Están ustedes en el edificio, esto está en el Metro Alcántara, para que quieran también apoyar. Sí. Y ahora ha llegado solamente Carabinero. Dialoguen con Carabinero, porque lo que queremos que es los desalojen a ellos. Y hoy día ahora está llegando Fuerzas Especiales de Carabinero al lugar. Sí, ya llegó la micro de Fuerzas Especiales, hay un gran contingente acá. Y bueno, estamos esperando solamente que ingresen a desalojarlo. Nosotros no nos vamos a retirar, nosotros vamos a resistir acá, y bueno, es la medida de presión que vinimos a hacer acá, una de las tantas que ya hemos hecho durante todos estos años. Estas son las oficinas de Hidroeléctrica Maiquén Santiago, que está en el Metro Alcántara, para que también la gente está preguntando dónde están precisamente para poder ir a apoyar. Están en el Metro Alcántara, calle Málaga, número 50, al costado de Avenida Poquinto. Calle Málaga, número 50, en el Metro Alcántara. Ahí están las oficinas de Hidroeléctrica. Una cuadra del metro hacia arriba. Perfecto. Subiendo hacia la cordillera. Esto es la comuna de Las Condes ya. Comuna de Las Condes. Y en este momento se encuentran Fuerzas Especiales de Carabineros ya la afuera. Sí, sí, sí. Aparte de Fuerzas Especiales, las micro Fuerzas Especiales y más Carabineros en patrulla, en moto. Perfecto, vamos a estar atentos a lo que siga ocurriendo, vamos a tomar contacto en un rato más para saber cómo va la situación. Recuerda, están en Metro Alcántara, en calle Málaga, número 50, esto es la comuna de Las Condes, donde están las oficinas de la hidroeléctrica Pilmaiquén, donde está un grupo de cubreros mapuche que está pidiendo dialogar hace bastante rato, lleva más de 10 años peleando, y la empresa, lo único, el diálogo que recibieron de parte de los ejecutivos de la empresa fue: dialoguen con Carabineros y con Fuerzas Especiales de Carabineros. Claro, así es. Bueno, estamos con Carlos al teléfono. Te queremos agradecer, Carlos. Vamos a estar muy pendientes de lo que sigue ocurriendo ahí en la toma de las oficinas que se está llevando a cabo en estos momentos de la oficina Pilmalquén, de este proyecto que afecta no solamente a una comunidad, sino que es bastante largo en extensión. Claro. Afecta a varias comunidades. Es un proyecto que es biregional, porque el río Pilmalquén divide la región de los ríos y la región de los lagos. Uh-huh. Y afecta a un territorio bastante grande, de la cordillera, de lo que es el cordón del Cauye, hasta los llanos de Río Bueno y San Pablo, porque es un ñen mapu, significa un espíritu dueño del territorio, un espíritu tutelar, uh-huh, donde acuden muchas comunidades del territorio a solicitar el permiso para los guillatunes, a pedir fuerza y hacer ceremonias en ese lugar. Y que ha tenido también, por ejemplo, gente que ha sido encarcelada por defender ese lugar. Claro, por el año antepasado allanaron nuestras casas. Tuvimos 6 presos políticos en la cárcel de alta seguridad de Valdivia, uh-huh, entre los cuales se encontraba la machi de nuestro territorio, Miguel Ay Buchalá, y un machi de San Juan de la Costa, de Osorno, hasta el mar, que se llamaba Tito Cañulero. Ellos, Peñi, estuvieron 4 meses en prisión y un proceso de 2 años, el cual todos fueron absueltos, menos la machi Miguel Ay, que fue condenada. En este momento también tenemos 2 Peñi procesados. Uno por amenaza de testigo protegido y otro por homicidio frustrado carabinero. De hecho, nosotros conocimos ese caso en términos judicial, está la gente de CITSUR y otros más. Estamos hablando de testigos sin rostro, estamos hablando de que lo que había en contra de ustedes no era precisamente el incendio original que supuestamente se estaba acusando, sino que eran pruebas de la departamento de inteligencia de las policías, de cierta escucha, de cierta información, porque participaban en marcha. Eso fue lo que fue presentado en los tribunales, ni siquiera por lo que se le estaba acusando. Claro, sobre el incendio que se le acusaba a nuestros Peñi y a nuestra Damián, no tenían ninguna prueba, no tenían nada. Solamente el hecho de ser mapuche, de participar en las movilizaciones, la defensa del territorio. Y las únicas pruebas que tenían eran participar en las marchas, tener guía de idioma mapuche. Y en realidad ser mapuche, ¿no? Plantear allá en la zona, una zona de latifundio, una zona de colonización alemana, hoy día reivindicarse como pueblo nación mapuche en medio de todos los colonos. Eso es lo que les molesta a ellos. No puedo no preguntarte esto último, porque ha generado bastante crítica en varias comunidades, varias declaraciones este último tiempo. Se hizo una consulta nacional indígena por parte del gobierno de Chile, que ha sido bastante crítica y que más encima hoy día tiene la disposición extraña por parte de las autoridades, que es que se van a reservar el nombre de la gente que participó. Claro. ¿Qué opinión tienen de eso? Bueno, el gobierno, los distintos gobiernos, no solo el Estado de Chile, también la corona española, siempre ha hecho ese juego de división y de comprar gente misma, lamentablemente, misma gente mapuche, a los cuales se venden, negocian su pueblo, su lugar, su territorio, y creen con el Winca, están con el Winca. Entonces el Estado los protege ellos, porque son su lacayos en realidad. Nosotros, la gente más digna, que mantenemos la resistencia, que defendemos el territorio, estamos acá por la lucha, dando la cara, y en el territorio defendiendo lo que nuestros abuelos han defendido, lo que la lucha histórica mapuche, que es la tierra y el territorio de mapuche. Perfecto. Estamos hablando con Carlos, que está al interior de las oficinas de la hidroeléctrica Pilmaiquén, que está ubicada en calle Málaga, número 50, en el metro Alcántara. En estos momentos ya está Fuerzas Especiales de Carabineros en las afueras, y al parecer los ejecutivos, la gente de la empresa, lo que ha determinado es que los desalojen como sea. Sí. Vamos a estar atentos, vamos a estar en contacto. Esperemos que no ocurra aquello, pero si no, vamos a estar muy pendientes, y agradecerte el contacto para entender también de qué consiste el proyecto Pilmaiquén, cuál ha sido la lucha que están dando y que vienen acá a dialogar, y la verdad, este es el trato que reciben. Ánimo y un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por sacar nuestra voz al aire, y un gran saludo a todos los que están escuchando la radio. Nada, que estén muy bien, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Estamos hablando con, bueno, primero hablamos con Rubén Canío, que ha estado acá en los estudios. Y ahora hablamos con Carlos, o alguien que se identificó solamente como Carlos, que es parte de la comunidad, uh-huh. Hablando de lo que es este proyecto hidroeléctrico del Pilmaiken. Y recordemos también el proceso de lucha que han debido pasar, gente que ha sido encarcelada, uh-huh. Han sido ciertas zonas, particularmente las que están cerca del lugar sagrado, constantemente están monitoreadas y militarizadas. Es un tema sumamente complejo, pero más encima, y aquí volvemos a un déjà vu, que lo vemos en casi todos los conflictos. La autoridad, en vez de velar precisamente por la gente de los lugares, vela por interés de la empresa. Que tiene oficina acá y que viven acá los ejecutivos. O como está ocurriendo en esta misma toma, que llega el Estado llega para reprimir. No llega para dialogar, no llega para decir, ok, conciliemos esta situación, seamos garantes de los derechos de esta persona. No, llega con el aparataje militar de fuerzas especiales. Ese es el Estado, tratando de conciliar clase. Qué bonito. Sí, uh-huh. Hay una deuda grande ahí, uh-huh. Una deuda grande, porque esta lucha no es solamente de ellos, es de todos, uh-huh. Porque lo que quieren salvaguardar es a beneficio de todos, de toda la sociedad, uh-huh. No solamente incluso del país, sino de todo el mundo, el planeta, para cuidarlo, es en realidad pactar con la misma vida. Uh-huh. Y sobre todo que aquí hay un lugar sagrado de un pueblo, uh-huh. Hay su identidad. Entonces está defendiendo y... sí, su permanencia como pueblo, si no lo van matando de a uh-huh. poco. Su referencia sagrado como santuario es el lugar donde el cementerio es su vincula, es su historia, uh-huh. y eso me parece a mí que vale la pena ponerle mucho más atención. Y obviamente, como bien dice, acá se requiere que él se le escuche, uh-huh. Que se le escuche, por lo menos esto me parece a mí que es el camino de respeto. Y luego poco a poco ver en qué medida se puede conciliar, pero ponerle ya ese muro represivo me parece demasiado violento, uh-huh. Me parece demasiado violento porque no han venido ellos ni con violencia, no. Están dando el paso y decir, bueno, ver, hablemos, escúchenos y tenemos nuestras razones. Ahora, claro, la razón de quien tiene bolsillo más lleno pareciera ser la más escuchada. Uh-huh. Es el problema. Y me parece eso que es injusticia, que tiene que derivarse. Y ojalá perseveren y podamos, obviamente, uh-huh. Puedan contar con nuestro mismo apoyo en ese sentido. Uh-huh. Porque pareciera ser que esto no nos toca, pero sin embargo nos afecta también. Sí. Donde un ser humano es pasado a llevar, todos somos pasados ayer. Uh-huh. Ahí estamos. Oye, queremos agradecer también a la gente de Huelquén.cl por estar informándose ahí, con quienes coordinamos también el contacto, que estamos constantemente ahí en comunicación. Aprovechamos de saludar a Richard Curinao de la comunidad Coñomil Epuleo. Comunidad que también está en proceso de recuperación territorial y que ha sido fuertemente golpeada por la represión. Esto ya más hacia el sector de Temuco, hacia el interior. Vamos a estar muy atentos a lo que siga ocurriendo con la oficina Pilmaiken. Recordemos, en estos momentos se encuentran fuerzas especiales afuera de la oficina. Esto es en calle Málaga, número 50, en el metro Alcántara. A salir al metro, un poco más arriba, ya está Carabinero en el lugar. No quisieron dialogar la gente de la empresa y es lo que está hoy día y en estos momentos ocurriendo. La lucha por el Pilmaiken, ¿qué es lo que está ocurriendo? Insisto, lamentable la situación, pero es así. Y uno ve, volvemos a la misma discusión, ve cómo la autoridad en definitiva termina siempre al lado de la empresa y no termina al lado de las personas. Nos dicen, bueno, acá se va a afectar un montón de cosas. Les da exactamente lo mismo. Y lo mismo ha pasado con estas trampas que se hacen con el convenio 169 de la OIT. El tema de la consulta indígena, que se pasa por alto. De hecho, ahora se quiere decir que se hizo la consulta, se hizo de una u otra manera este diálogo que tienen que tener obligatoriamente, insisto, porque tienen que cumplir el tratado, si no, no pueden hacerse los proyectos, pero no quieren decir quién participó. Y es importante y relevante saber. ¿Cómo podéis validar algo que no sabéis quién estuvo? Claro. La consulta indígena, puro indígena que vive en ciudad, así como que no tiene nada que defender. O que ya perdió todo. Porque lo primero tenías que pasar por la comunidad indígena, sí. Ahí, en terreno. Y involucrar lo más que se pueda dentro de la participación. Pero si no, no tiene mucha fuerza, no tiene nada de validez. Aparte que es bien absurdo esto de esconder los nombres, quiere decir que es para protegerlos de que les vayan a reaccionar en contra de ellos. O sea, ¿por qué votaron? Y eso no tiene nada de democracia de todas maneras. O sea, es como es la misma manera de ocupar la represión. A mí me parece que es tan absurdo, porque si es para transparentar las cosas y para dar, protagonismo a la misma comunidad indígena, obviamente tiene que ser lo más abierto posible, uh-huh. Y incluso dar a conocer cuánta cantidad de personas en eso se ha involucrado, uh-huh. Y se puede comparar con la población total de comunidad indígena que existe en el país y por lo tanto validarlo. Si claro. No, ¿cómo se va? Uh-huh. ¿Quién determina que sí valió tal como fue? O incluso capaz que ni siquiera haya sido el pueblo mismo, claro. Autóctono que haya participado, sino otro. Sí, con algún apellido de algún pueblo originario. Exacto. O indígena. Uh-huh. Y listo, y se valida, y chao. Entonces eso es muy, me parece aún grave. Bueno, para eso sirven instancias como en AMAPO. Que en definitiva vienen a lavar la imagen y que vienen a generar un diálogo que en lo concreto no existe. Me refiero a este encuentro entre empresarios, entre gobierno y ciertas comunidades de mapuche bien portados que tienen empresa. En la cual, por ejemplo, está dentro de la historia del propio Pedro Cayuqueo. Donde tú empiezas a ver de el más que de la gente bien portada, de una especie de diálogo que se ve bonito en las fotografías, que se ve bonito en el video institucional, pero que en la práctica no existe. No existe. Uno tenía un principio básico de conversa, que uno no se sienta a dialogar con gente que no está dialogando con tu pueblo. Uh-huh. Si, ¿qué te está golpeando mi hermano? Yo no me siento en la mesa a dialogar, porque de una u otra manera no es solamente faltar el respeto a mi hermano, es agredirlo dos veces. Entonces, para mí el cuento de la consulta indígena, que se ha discutido durante varios años en este último tiempo, termina siendo y se termina ocupando de la manera más ruin, generando una especie de lobby político entre la empresa, entre las autoridades, para validar consultas que no tienen ninguna validez. Las consultas las validan primero las comunidades que son afectadas por el proyecto que se está evaluando. Entonces tú no puedes decir, no vamos a revelar quiénes participaron. No, es que no es opcional. Claro, porque si gente va a terminar votando a favor de un tema que no le afecta, pero lo más mínimo, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Que son las típicas gente que se disfraza de mapuche para ir a la moneda, que se disfraza para ir a la actividad y que de una otra manera la están buscando, sobre todo cuando se está cerca en campaña, para decir, ay, nosotros somos súper dialogantes. Es como cuando Alberto Espina va a la novena, así, el senador de la novena región de la Araucanía, que vive acá, tiene su casa en la Dehesa. Como todos. Y que en definitiva uno empieza a ver de que se empieza a manipular. Es como Ena von Baer vestida de mapuche. O mapuchita, como le gusta decir alguna. Los pobres mapuchitos. Exacto. Entonces al final uno lo que ve es este tipo de prácticas que se terminan perpetuando constantemente. Y lo único que hacen daño. Y después uno empieza a reflexionar. De hecho, ayer uno estaba en eso y dice, hay un momento determinado que uno... Yo escuchaba a varios comentaristas, yo creo que la clase política no solamente está desconectada de la ciudadanía, sino que la mayoría de los editorialistas que está escribiendo este último tiempo está, pero extremadamente lejos. No solamente porque geográficamente vive lejos, sino porque la verdad, la realidad que tienen es otra. Ellos viven en un país de clase media europea. Sí, bajan para abajo, hecho, y estamos en otra realidad. Es otro país. Esto es como ir al Starbucks con el MacBook a escribir una columna sobre la desigualdad. Y el tema acá Es que aquí pasan varias cosas y hay gente que se consulta por qué la gente está molesta con los políticos, por qué la gente está molesta con todo. La pregunta es, ¿cómo Cresta no se molestó y no reventó antes? Y yo creo que todavía no revienta esto, yo creo que todavía falta. Yo creo que no está, todavía falta mucho camino para que esto reviente realmente. Pero estamos hablando de que hemos sido agredidos sistemáticamente. En algún momento hasta los perros terminan mordiendo la mano. Claro. Uh-huh. Yo creo que los que y en eso lo que más va a costar y sigue costando es la demagogia mentirosa. Uh-huh. Porque en realidad publicita las cosas que no son para aparentar y para quedar bien. Incluso, o sea, en imagen, frente al mundo, nosotros hacemos consulta al mundo indígena y por lo tanto estamos incluyendo la comunidad dentro de los proyectos, pero finalmente no ha sido ni consultado ni una sola comunidad, uh-huh. sino que se ha vendido cierto personaje que puede ser incluso a lo mejor originario de esa misma comunidad, pero que no han buscado el interés de la comunidad, sino su propio interés para quedar bien con los ya unos, entre comillas, padrinos de ellos dentro de la búsqueda de realización personal, de aspiración de surgir solo nomás. Y eso es difícil de derribar. Y eso no aporta nada, porque en realidad lo que deja es indignación y molestia sobre molestia. Uh-huh. Y una explotación multifacética en realidad. Creo que no se puede llegar a vivir justicia ni verdad cuando se sigue llevando tal tipo de estrategia. No se puede. Y reconciliación no se podrá vivir si... En realidad no partemos por cosas así simples como decir, bueno, vamos a hacer un proyecto sobre este lugar y luego vayamos ahí, a ese lugar, veamos quién está ahí, a quién le afectará, quién todos los días tendrá que enfrentarse con lo que el cambio que se le impone está ahí preparándose, no lejos de ahí. Uh-huh. Y eso me parece que... Bueno, yo creo que hay una conversa o una discusión que se estaba dando en denante y que me parece que es atingente reflotarla respecto a estos tipos de proyectos. Proyectos que uno ve en, qué sé yo, en estados, países, gobiernos de carácter neoliberal. Uh-huh. Y también lo ve en gobiernos o países que están gobernados, estados... por supuestamente gente de izquierda, y que tiene que ver básicamente con qué, con el tema de la minería extractivista, que tiene que ver básicamente con proyectos que afectan a comunidades completas, porque creo que muchos se indignan acá, pero en otro lado no se indignan. Pongo caso, en términos de ejemplo claro, los Yasuni en Ecuador, en el caso hay comunidades indígenas en Venezuela que fueron afectadas, en Bolivia hubo una discusión no menor respecto de ciertas empresas que hoy día trabajan y que ganaron la licitación y que pagan el royalty que les puso el Estado, me parece buenísimo, pero eso no resolvió todo. No. Y eso va generando de una u otra manera el cuestionarse qué es lo que uno debería cuestionarse de fondo, que es el desarrollo. Uh-huh. No el tema de qué bandera le ponemos al Palacio de Gobierno, sino qué tipo de desarrollo estamos haciendo. Y me parece que hay una izquierda que es bastante cómoda en ese sentido y que siempre apela al discurso de la irracionalidad, del ultrón y de no, es que no están suficientemente informados. Siempre todos son tontos. No, y efectivamente hay un tema. Hay un tema ahí de fondo que implica un trabajo, de autocrítica, pero también un trabajo de fondo, de entender de que lo que queremos cambiar es el modelo de desarrollo. No queremos un desarrollo más sustentable, no queremos un desarrollo... no sé, yo escucho gente de izquierda acá decir, mira, en Bolivia están haciendo eso y crecen a un tanto por ciento. ¿Crecen a un tanto por ciento? ¿Me estáis dando los parámetros del modelo de desarrollo que estamos peleando? Yo eso no lo entiendo. Intentaba entenderlo, y la verdad llegué a la conclusión de que no quiero entenderlo. Así que, porque uno llega a ese tipo de conclusión, ¿cuánto uno está dispuesto a hacer? Claro. Sí, porque si al final el tema tiene que ver con cagarse a otro, pero ahora te cagamos con más amabilidad, yo la verdad no creo que sea la sociedad que uno quiera construir. Por lo menos yo no estoy para eso. Y eso es tan transversal que muchos de los dramas que vivimos a nivel global tiene que ver con este modelo modelo de desarrollo. Bueno, ahora, ayer, acaban de naufragar 700 personas en el Mediterráneo tratando de cruzar para Europa, que son víctimas, obviamente, de países empobrecidos y todo lo demás, estado fallido y todo, pero todo eso responde a un modelo, y un modelo que en realidad se ha ido construyendo desde un interés capitalista que fomenta y legitima prácticas demasiado explotadoras, y va dejando en la marginalidad a mucha gente, y que luego después se pregunta por qué intenta tanto arrancar de donde nacieron para llegar a otra parte. Obviamente, porque hay por ahí gente que han lucrado con su vida y han dejado en la ruina a lo mejor sus estados, e incluso han apoyado cierta práctica de dirigente sin escrúpulo, y obviamente dejan así un mundo dramático. Y a cierta escala esto se vive también, obviamente, dentro de estas regiones, cuando a los pueblos no los pescamos, y lo que vamos es crear de su lugar un lugar contaminado, un lugar donde vamos a implementar proyectos que en realidad servirá para empresas y no para este mismo pueblo. Terminaremos con matar su identidad, su cultura, el pueblo terminará para ir de ahí, porque en realidad ya no puede sobrevivir. Sí, hay toda una problemática, creo que tiene justamente que ver con eso, ese progreso mal pensado, y que trituremos la naturaleza y lancemos proyectos como sea, pero las consecuencias son fatales. Tiene que ver con matar vidas, y me parece a mí que proyectos que maten vida, que limite la posibilidad de vivir y de consolidarse uno con otro, no tiene mucho sentido para nada hoy día. Aún así sea que van a generar dinero, capital y todo lo demás, no sé si eso sea en realidad lo que necesitamos como para ser cada vez más humano, más humanizado y más vinculado, o más incluso racionales en ese sentido. Se me parece que un poco más de racionalidad, de reflexión, de meditación dentro de lo que se concibe como proyecto, llevaría mucho más a ponerle el lugar al ser humano en el lugar en el centro. Uh-huh. La persona aquí, ¿cómo será afectado con lo que estamos pensando? Uh-huh. Y no solamente la persona de quien puede y tiene poder, uh-huh, sino la persona humana cualquiera que sea ahí, incluso sobre todo velando por el más pequeño que ahí está, uh-huh, que no tiene quizá, que lo deja sin, uh-huh, sin consultar. Tiene el derecho, claro, a opinar también. Pero igual una persona que tiene poder y que tiene todas esas posibilidades de, por ejemplo, los recursos para poner una hidroeléctrica, de alguna manera también se hizo su poder. Claro. Entonces ya que, y eso es explotando a otros también. Entonces ya que en algún momento de su vida reflexione y diga, oh no, yo siempre estuve equivocado, ahora me voy a preocupar por la gente, lo veo súper difícil. Uno espera que eso pueda llegar, ¿cierto? Claro, pero no creo que alguien, incluso hasta por terquedad, no daría el brazo a torcer, así como, no, yo no puedo, o sea, va a continuar actuando igual. Entonces ya poner la fe en que esas personas puedan cambiar, yo no... Así no, difícil. Ojalá sea, pero no... Uno espera que pueda ocurrir. Uh-huh. Porque, claro, y los casos de esta maquinación, qué sé yo, boleta sobre boleta, uh-huh, lo explican todo. Sí. Hasta cuando comprobar que, mira, aquí está lo que tú pediste, la gente, hasta ahí, la gente dice, no, es que... o sea, tratan de justificarse o en realidad echarle culpa a otros. Sí. Pero uno espera que, claro, porque yo creo que cualquier ser humano tiene la capacidad, obviamente, de pensar y decir, pareciera que acá sí la imparé, uh-huh, puedo volver a mis actos, digamos. Por lo menos eso es lo que uno, uh-huh, uno piensa de un ser humano, y yo confío que puede llegar a ese momento. Quizá tardará, uh-huh, mucho, y a muchos, obviamente, uh-huh, quizás no se le dará la posibilidad, pero uno dice, ahí, hacia allá, recién podemos comenzar el diálogo. En este caso, del lo que acabamos de escuchar, el testimonio recién. Ya alguien dijo, ya, mire, nosotros no vamos a dialogar, ahí tienen a la fuerza especial para que ya en algún momento esta persona debería llegar a decir, pero si el tema es entre yo y esta gente, no entre la fuerza especial, que además ni vas a dejar hablar, no sé si en algún momento escuchará a alguien. No. Nos o sea, a carabineros no los mandan a negociar. Exacto. Entonces, me parece que en algún momento esa gente dice, bueno, ahora abrimos la oficina, podemos, ¿quieren por último hablar con el representante de los que están ahí? Ya, uno espera eso. Claro, por último. Por último. Claro, aunque le mientan todo el rato, pero que alguien de la cara. Okay. Aunque sí. No lo cumpla después, porque claro, vemos convenio sobre convenio, acuerdo sobre acuerdo, y muchas veces no se cumple, pero por lo menos como es el espacio se dé, que se dé ese espacio. Y luego después que se cumpla, obviamente, porque no se saca nada con decir, bueno, ya salimos del paso, firmamos y todo lo demás, y ya, chao. No, que llegue a la aplicación del asunto. Sí, pero acá están agregando algunas cosas. Va a decir algunos saludos también que he llegado. El Rula, consulta indígena, en serio, no sabe qué quieren. Saludos a los esclavos 0337. Dan el número, que compartan conmigo la línea. Ahí está en Facebook parte de la fotografía también de lo que está ocurriendo en la oficina central de Pimay. Quien recordamos, están en calle Málaga. Esto es Metro Alcántara, comuna de Las Condes, para que están Málaga número 50. Está ahí como bien cerquita del metro. Ya llegó Fuerzas Especiales hasta allá, así que estaremos atentos de lo que ocurra también. Pero respecto al tema de la jerarquización, del tema de la dominación, de la explotación, volvíamos al principio del tema de la discusión. El anticapitalismo, el antiimperialismo, ok. ¿Cuál es el principio y la base de eso? Estar en contra de la explotación. Eso, de cualquier tipo. Exactamente. Que tiene que ver básicamente con el principio de dominar al otro, de explotar al otro, de creer que hay una razón lógica, de creer que hay una justificación que va desde las más locas teorías establecidas socialmente en términos de hegemonía, en la cual te permite explotar a otra persona. O sea, hay muchos psicópatas en la historia que piensan que fueron que Dios les entregó, él le dio ese mandato de que tenía que gobernar y... De hecho, aprovechando que hay un representante de la iglesia, ¿por qué Dios no demanda gente? Porque la cantidad de gente que a nombre de Dios sale diciendo cada barbaridad o sale de una otra manera generando la historia, estamos hablando, es impresionante, porque hay suplantación de identidad, mal uso de nombres, mal uso de identidad. De la marca, de un montón de cosas. Hay mucha gente que debieran pagar un montón. Yo creo que, claro... Si en realidad en nombre de Dios se ocupe por cualquier cosa que sea, yo estoy seguro de que tendrá que responder ante él, por lo menos. Así como hacemos contrato con una persona y en realidad a la hora en que no se cumpla, tiene que revisarse y ahí pagar quien no ha cumplido. Claro. Pero claro, en nombre de Dios, y de cualquier manera que... O sea, uno lo puede utilizar de cualquier manera para justificar cualquier cosa y siempre va a ser peligroso, digamos. Pero si el nombre de Dios se usara para reconocer que a Dios, en realidad, que yo no he encontrado todavía, así caminando por el barrio, se me presenta por medio de las personas que están a mi lado, con las que trato, con las que trabajo, con las que colaboro, y entonces al tratar con esta persona, trato con el Dios... Ahí tiene sentido, porque aquí tendremos lo que Mateo dice, ¿no? Mateo 25, todo lo que hiciste al más pequeño de esto, hermano, aquí, a mí me lo has hecho. Entonces ahí uno entenderá que, claro, en nombre de Dios, usémoslo, pero con propiedad, y propiedad significa el modo como trato a mis semejantes. Eso no va con ninguna represión, ninguna explotación, ninguna violación, nada. No tiene nada de... La injusticia no puede ir en ese camino. Y por lo tanto, aquí es donde la coherencia y la consecuencia con lo que se profesa es mucho mayor. De hecho, por eso yo no puedo entender que en nombre de Dios se mate, se ha matado en nombre de Dios. Uh-huh. Para mí es un escándalo grave, es un escándalo muy grave eso. Y claro, aquí Dios debería demandar. Y si de alguna manera existiese un castigo de él, a esa gente debería, no sé, llevarle al mismo Dios estrangular, decir, bueno, mire, a ver, ¿qué estás haciendo tú? Claro. Porque en mi nombre no, en mi nombre esto no vale. Sí. Así como en nombre de ninguna ideología se puede llegar a explotar y a justificar lo injusto, digamos. No es tú. Uh-huh. Parece que... Pero ya se parece. O sea, yo creo que... Sí. Que o sea, Dios, no sé, porque no lo conozco. No conozco a ese señor. Ah, pero sí, yo... mi creencia es que hay un que no sé, por ejemplo, no sé cómo explicarlo, pero es como el espíritu de la comunidad, como el espíritu del pueblo. Entonces yo creo que hay algo como en común que tiene que ver como con un alma común de todos los seres humanos y obviamente con todos los seres vivos de la tierra y la tierra misma, un espíritu común. Entonces cada daño que se le hace a un ser humano, a una planta, a un animal y a la tierra misma, es un daño que se hace uno a sí mismo. Sí. Mm. Asimismo como especie, como vida, una vida totalmente que está compenetrada una entre la otra, ¿no? Porque no puede existir una sin la otra. Es la comunión, uh-huh. ¿cierto? La comunión vital, comunión de la vida. Y todos los seres vivientes estamos intercomunicados. Uh-huh. Y con una, eso que llamas fuerza, ¿cierto? Un espíritu común y que nos lleva a que en realidad ojalá evite lo más que podamos el daño a otro. Uh-huh. Y que busquemos hacer el bien en lo mejor, la mejor de la posibilidad que podamos a otro. Así como a nosotros nos gustaría que siempre nos trataran bien, también busquemos esto y evitar justamente lo que nos gustaría que sea evitado también para nosotros. Uh-huh. Eso, como regla de oro, creo que marca muy bien lo que puede llegar a ayudarnos a una buena convivencia. Uh-huh. Es ideal, obviamente, sí, pero es posible también en concreto. Es que una idea que se va reproduciendo. Exacto. Es una forma de actuar que se va reproduciendo, como nos instalaron el individualismo y el capitalismo en nuestro cerebro. Yo creo que esta forma también se puede ir reproduciendo. Claro que sí. Uh-huh. Y por ahí yo entiendo, por ejemplo, la idea de la conversión. Por eso digo, bueno, espero que incluso aquel que es muy a la altura, no sé, está en la cumbre de la maldad total, puede en algún momento decir, verdad, parece que la emparé, yo estoy muy lejos, y volver a ese sentido común, ¿cierto? Que es el mejor de los sentidos, el más común de los sentidos, y decir... ¿cómo estoy incluyendo a otro dentro del proyecto que yo me estoy haciendo como proyecto de vida personal incluso? Uh-huh. ¿Qué lugar ocupan las demás personas, los demás seres vivientes de los que depende? Y aquí también el cuidado con esa creación que me contiene como una madre, ¿cierto? Uh-huh. Malas noticias, desalojó Carabinero, de hecho prácticamente, bueno, ya estábamos finalizando la llamada. Hay alrededor de 10 personas detenidas, llegaron fuerzas especiales de Carabineros. Estamos hablando de las oficinas de empresa Pilmaiken S.A. Esto está en Metro Alcántara, comuna Las Condes, en la calle Málaga, número 50. Fuerzas especiales desaloja al grupo de Mapuche que mantenía tomada las oficinas de Central Pilmaiken. Alrededor de 10 personas detenidas están siendo ahora trasladadas precisamente a los furgones de carros de imputados. Ahí tenemos algunas fotografías que están puestas ya en Twitter. Lamentable situación. La empresa no quiso dialogar, punto. Dialogó con Fuerzas Especiales de Carabineros. Y con ese nombre, el nombre me suena mapuche, el nombre de la empresa. Ah, por el río Pilmaiken. Sí, es por el río Pilmaiken que lleva ese nombre. O sea, es una vergüenza doble. Sí, terrible. Es como bofetada tras bofetada. Sí. Cierto, Fuerzas Especiales desalojó la toma de las oficinas de la empresa Pilmaiken, quien es un grupo de mapuche, como conversamos hace un rato, que llegó a dialogar con los ejecutivos para precisamente tener un diálogo, algo, por lo menos, arrancaron y llamaron a Carabineros que desalojara inmediatamente, punto. El diálogo. Pero respetemos las reglas del juego, respetemos la institucionalidad. Estamos lejos. Uh-huh. Claro, la institucionalidad que tanto nos protege. Ahí tenéis fuerzas especiales de carabineros, los protectores de la patria, qué sé yo. Del, ahí están, po, protegiendo una vez más a las empresas de este país, uh-huh, en contra de las comunidades que habitan los territorios. Resumimos, la información durante la mañana fueron tomadas las oficinas de la Central Hidroeléctrica Pilmaiquén, oficina central acá en Santiago, que están ubicadas en las comunas de Las Condes, por un grupo de comuneros mapuches que viajaron hasta Santiago, varios de ellos, con el fin de poder dialogar, de tener algún acercamiento con ejecutivos de la empresa. Los ejecutivos, la verdad, se ven arrancando, como conversamos por teléfono, y ordenaron el desalojo, que fue rápido, fue bastante inmediato. Insistimos, oficina de la Central Pilmaiquén fue desalojada por fuerzas especiales de carabineros. Qué bueno que los empresarios en este país se puedan ahorrar una pro crecimiento, pro empleo, guardia y todo lo demás, porque tienen a carabineros de Chile. Uh-huh. Es como parte del emprendimiento acá en Chile. Si usted tiene problemas, llamamos a carabineros. ¿Tiene huelga usted? Su empleo, ¿qué? Quieren subirse el sueldo, aunque usted ganó 300% más, pero quiere subirse el sueldo. No, es imposible. Le mandamos inmediatamente carabineros hacia el lugar. Eso, yo me pregunto, ¿cómo hace esta empresa y dice, ya, ¿a quién llama? Porque, a ver, hay una legislación, a carabineros, porque tiene una legislación que tiene que ver con el tema de la propiedad privada, y por tanto se llama, hay una invasión. No, es que pero si robando, a mí me están robando la casa. No van a llegar, po, obvio. Estamos pero claros. Yo digo, tráiganme fuerzas especiales porque están afectando mi propiedad privada, ¿no? Es que ¿para eso no sirve? Tienen un criterio extraño, carabinero. Oh, hay una maquinaria tratando de hacer una carretera en mi campo y no quiero. Uh-huh. Y puedo llamarlo y vendrán a pararlo. No. Si no, pregunten a la gente de mi mundo feliz del jardín de allá. ¿Cuán rápidos son? No son muy rápidos. Qué cosa, ¿no? Okay, claro, pues todos estos territorios ancestrales, lo mismo, pues llega. ¿Ustedes vieron una vez un posteo donde había alguien que decía, yo le entraron a robar a mis vecinos? Así que yo, desde a partir de hoy día, tomé la siguiente decisión. Puse una bandera mapuche en el frontis de mi casa, una bandera de ISIS. Me empecé a poner turbante, claro, puse de tema de Palestina. Mi hijo sale con turbante y con todo lo demás. Así que hoy día estamos vigilados por todas las policías y nunca se han metido a robar. Vamos a empezar a bueno, no, verdad, está bueno. Fuerte. No, es muy agradable tener a la policía. A la policía fuera de tu casa todo el día. Sí, yo saludo a los que pasan ahí constantemente. Uh-huh. Esto, pero para la otra sean un poquito más como con más personalidad y pidan un cafecito en una de esas y nos sentamos a conversar ahí, como ha visto, porque yo de repente olvido dónde están las llaves, entonces de repente me dan ganas de ir al auto que está mirando cerca de la casa y decir si saben dónde yo dejé las llaves, porque seguramente deben saber. Yo no, a veces no recuerdo. Y ando todo el rato buscándola para todos lados. Y probablemente si le pregunto ya me van a decir, no, la dejaste encima de esa mesita. Y podríamos tener un diálogo. Yo entiendo que están trabajando, pero podríamos tener un diálogo mucho más amable. Esta cosa ahí haciéndose gil, haciéndose pasar por gente que va pasando como medio curada, cuando entonces hay que venir de la esquina a la vuelta y todo eso. Pero bueno, es parte. Imagínate todas estas series que han dado del tema de la dictadura, de los senecas con los Ray-Ban en un auto así, en la esquina. Qué muy tétrica. Para que vea. Uh-huh. Así que, así nomás. Oye, dijimos que íbamos a hablar de cumplimientos, de compromisos, de cosas que se dicen y no se hacen. Que tiene que ver con 60 personas. Expresos políticos de las agrupaciones de expresos políticos. Bueno, no se escuchó que iba a ir por café. Voy a buscar café. Me parece estupendo. Café y conversación gratis. Eso es. Y que tiene que ver básicamente con las agrupaciones de expresos políticos y familiares de expresos políticos, diputados políticos también, durante lo que fue la dictadura cívico-militar que azotó al país durante, qué sé yo, 17 años. Y algunos dirán un poco más. El tema es complejo. Hay una historia larguísima que, si me lo permiten, quiero contarla. Porque me parece extremadamente relevante. Agradecemos a la gente ahí también de las agrupaciones que nos permitieron conocer una historia ya más en profundidad. De hecho, con esto también quiero reafirmar la línea editorial de Radio Villa Francia, por lo menos lo que tiene que ver en términos de información, lo que tiene que ver con lo que se publica en la página particularmente, que es información la cual nosotros nos interesa primero cuando escribimos saber de qué estamos escribiendo, por tanto nos interesa interiorizarnos. Segundo, que la información sea precisa. Y tercero, entender cuál es el relato que está detrás. Entonces, no interesa publicar rápido, sino nos interesa publicar bien. Por lo menos lo que tiene que ver con la lógica, así editorialmente se ha decidido en términos de la página. Por tanto, adentrarse en la historia de esta huelga es una historia bien chocante en varios puntos, porque choca inmediatamente con una cosa que está ahí bajo la alfombra, pero que no cuesta mucho de que salga cada cierto tiempo. Va más allá del tema de la memoria en sí, va más allá del tema de los discursos simplistas o simplones dicho al voleo, porque tiene que ver con la memoria viva, que es parte de lo que Patricio Negrón en un momento determinado en conversación nos señala. Dice, tenemos gobiernos extremadamente preocupados de generar monumentos, de generar instancias, casas y todo lo demás, pasando por alto la memoria viva, pasando por alto lo que tiene que ver con lo que fue el convencimiento de que él nunca más sea cierto. Y bueno, van 25 años desde el retorno a la democracia, desde el término de la dictadura. Algunos dijeron que la derrotaron con un lápiz, otros dijeron que la derrotaron, qué sé yo, con su imaginación telepática, y otros la combatieron y la derrotaron luchando en las calles. Más allá de quién es más o menos ganador, acá hay un hecho real. Chile está adscrito, fíjate que es irónico, aunque ustedes no lo crean, Chile está adscrito durante la dictadura a la Convención Universal de la Tortura de las Naciones Unidas. Y en su artículo 14 señala explícitamente el tema que tiene que ver con la reparación, y una reparación que tiene que ver con un tema integral. Cosa que no ha ocurrido en Chile. Probablemente mucha gente habla del informe Rettin y el informe Valech sin entender mucho de qué tratan. Para explicarles, durante el gobierno de Patricio Aylwin se hizo el informe Rettin, que tiene que ver con los detenidos desaparecidos. No tiene que ver con víctimas de la violencia estatal, sobreviviente, entendamos, gente que fue torturada, que fue violada, que fue que sufrió todos los vejámenes posibles, exonerada. Estamos hablando de gente que fue perseguida, que fue detenida, que perdió su trabajo, perdió familia, fue abusada de las peores formas posibles, que permitían las técnicas aprendidas de escuela de formación militar. Y que de una u otra manera está ahí. Está ahí presente como una memoria bastante incómoda para algunas personas. Y resulta que el informe Rettin se hizo cargo del tema de los detenidos desaparecidos. No de la violencia estatal propiamente tal. O sea, tenemos cerca de 2.914 detenidos desaparecidos. Estoy poniendo una aproximada, aumenté, eran cerca de 3.000, porque durante la Comisión Valles se agregan 30 más. Pero no del tema de lo que fue la tortura, lo que fue de una u otra manera la práctica sistemática de la dictadura. Esto ocurre ya después en el gobierno de Ricardo Lagos, cuando se inicia el proceso de la Comisión Valech, que fue en el 2003, sacó sus conclusiones en el 2004. Y la Comisión Valech, que hablaba de cerca de 35.000 víctimas, por lo menos las que quisieron ir, en un proceso bastante largo, 25.000 víctimas que fueron torturadas, que fueron detenidas, que fueron... No quiero irme tanto en la parte emotiva, porque cada relato es más horroroso que el anterior, pero que tiene que ver con que tiene que ver con una práctica sistemática de un Estado. Ojo, acá el problema tiene que ver con Estado, porque desafortunadamente, por tener esta impunidad que hemos tenido, por tener esta desmemoria institucional que se ha instalado, tenemos hoy día discusiones, disculpen, tan ahueonadas como si tienen derechos humanos los carabineros o no, porque la verdad es tan poca la formación que tenemos en términos de derechos humanos, es tan poco lo que se ha hecho en materia de derechos humanos que se generan este tipo de confusiones, porque la verdad nadie está educado, o generalmente la verdad no se discute eso en los colegios, ni se prepara la gente, y la verdad se queda en la ignorancia, y la ignorancia es el opio de todos los males. En principio, la Comisión Valech fue de una otra manera bien mirada por muchísima gente que entendió que había un intento de reparación. De hecho, en la segunda comisión, que empezó en el gobierno de Bachelet y terminó en el gobierno de Sebastián Piñera, se agregaron 9.500 casos más de personas que sufrieron violencia por parte del Estado. Y se agregaron 30 detenidos desaparecidos más. Entonces tenemos un número bastante alto, cerca de 44.000 y tantas personas, casi 45.000, de personas que están acreditados de que fueron de una u otra manera violentados y que hay recopilación. Recordemos también, a propósito de impunidad, que en el mismo gobierno de Ricardo Lagos, donde se inició la primera comisión Valech, que lleva el nombre precisamente de este sacerdote, que trabajó en la Vicaría de la Solidaridad y, bueno, todos saben, el tema de la recopilación, de la información, de la protección, del cuidado a las víctimas. Se hizo una cláusula que los testimonios se van a abrir después de 50 años. Es bien extraño, porque se dijo que era para cuidar a las víctimas, y cuando lo único que terminó haciendo fue cuidar a los victimarios. Cuidar a los victimarios. Fue un pacto que se hizo, entre comillas, en secreto, porque un secreto a voces. Dios mío. Entre comillas, entre Ricardo Lago, en ese momento las Fuerzas Armadas y la gente que de una u otra manera participó. Hay un tema bien profundo que en algún momento probablemente lo vamos a tocar en este programa. Pero el tema es que están estas víctimas y ya en el 2007 se genera movilizaciones grandes. Gente que estaba peleando de una otra manera para ganar en dignidad, en derecho, y para que Chile cumpliera algo que, insisto, tiene que ver con una realidad y tiene que ver con una legislación en la cual Chile está adscrito. Fue en el 2007 cuando un grupo de expresos políticos llega hasta La Moneda para ser escuchado, porque no había sido escuchado. La presidenta en ese entonces, Michelle Bachelet, en su primer gobierno, no quiso escucharlo. Había mucha molestia porque, por ejemplo, unos meses antes, fue en agosto del 2006, Michelle Bachelet se había reunido por 2 horas con José Alfredo Fuentes, el Pollo Fuentes, que es una de las cosas que nos contaban. Dice, José Alfredo Fuentes fue uno de los 77 de Chacarilla, tipo que brilló durante la dictadura. Uno de los jóvenes promesas de este Chile que inauguraba la dictadura, que de una u otra manera la refundaba, y la refundó con una constitución y con toda la legislación que hoy día tenemos, y con la lógica probablemente de ese tiempo, deseándole suerte porque cumplía 40 años y todo lo demás. Y nosotros que peleamos, y nosotros que dimos todo, no nos pescaban en bajar. Bueno, finalmente los terminan pescando y les dice lo siguiente, esto fue en el 2007. No tengo mayoría en el Congreso, por tanto, es difícil. Hagan la pega ustedes, vayan, convenzan a la mayor cantidad de parlamentarios y háganlo. Fíjate que lo hicieron. Y lograron convencer, me vaya a creer, que a esta gente de la Alianza. Y terminan aprobando la idea de legislar y se entrega desde el Congreso, desde el Senado, hasta La Moneda, se le envía. Ya en este gobierno... Imagínense todo el tiempo que estuvieron trabajando y peleando y movilizándose y todo lo demás. Lograron lo siguiente, con la firma de la presidenta del Senado, Isabel Allende, porque fue en ambas cámaras aprobado, casi unánimemente, no fue la unanimidad, pero transversalmente con votos de todos lados. Para ponerle un ejemplo, los ballet ganan en términos de pensión la mitad de un sueldo mínimo. No alcanza a ser un sueldo mínimo. Pero más encima, a diferencia, por ejemplo, de los rating, que tiene que ver con las compensaciones que hay, ojo, en la reparación y las indemnizaciones están catalogadas y como conceptos distinguidos como parte de los derechos. La indemnización es un derecho. Hay gente que cree que tiene que ver con un tema de de buena, que se están aprovechando. Claro, no, tiene que ver con un tema de un derecho internacional al cual se está adscrito. Y bueno, no solamente es la mitad de un sueldo mínimo en promedio. El sueldo mínimo hoy día está en casi 250 mil pesos. Estamos hablando acá de 120 mil pesos más o menos en promedio de la pensión que se paga a través del INEP. Pero más encima, si tú tienes la ballet, por ejemplo, en algunos casos varía, insisto, ese monto, pero estoy sacando un promedio. Pero si tú tienes la ballet, no tienes derecho a otro beneficio. A diferencia, por ejemplo, de la gente que tiene la rating. Hay una cosa bien llamativa y que a ellos les duele muchísimo. Dice, es súper extraño este país, donde hay unos poquitos, la verdad muy pocos, que están detenidos hoy día en Punta Peuco. Fue fuerte para ellos de que Piñera cerrara Cordillera, por ejemplo. Pero entender de que la mayoría, ojo, la mayoría de los victimarios no solamente no está en la cárcel, sino que tiene pensiones millonarias. Tiene salud de lujo. Salud de lujo. O sea, tiene prestaciones, créditos y tiene un montón de opciones y beneficios que el resto de los mortales no tienen y ellos tampoco. O sea, los victimarios tienen mayores derechos y beneficios hoy en día que las víctimas. Y a 25 años eso es, se ha naturalizado de una forma que enferma. De una forma que enferma. Es tan doloroso esto que llegan a la conclusión, personas entre 60 y 70 años, de iniciar una huelga de hambre. No ahora, el 1 de diciembre. El 1 de diciembre del año pasado. Se baja rápidamente esa toma. De tema de huelga, porque interviene después el gobierno, la gobernación y gente, bueno, y que el acuerdito y se logró el acuerdo nuevamente, porque ya tenían todos los que le habían pedido, era la misma presidenta, y esperaron que, bueno, ahora sí. Oye, pero y se juntan con la Jimena Rincón en el Congreso, que es la secretaria general de gobierno, que es quien coordina precisamente la moneda con el Congreso, con los parlamentarios que están, ya habían aprobado todo esto, y ellos. Y se supone que ahora se da para adelante. Y no pasó nada. Absolutamente nada. Quedó enterrado el acuerdo y ya está ahí nomás. Estamos hablando de casi 8 años. Es impresionante eso. El tema, el problema acá, y quiero decirlo como es que estamos hablando de 37 personas mensualmente mueren. Miembros de su agrupación, que son alrededor de 35.000 personas. Estadística del registro civil. Personas que están en edad de morir. Y que tiene una lógica que ellos fueron descubriendo con el tiempo. Ya en el tiempo de Ricardo Lagos, cuando se hizo el cálculo matemático que le dieron 20 años de vida. Por tanto, dividieron 20 y al final le dieron 20 millones. Y al final era casi un millón por año, eran 100 lucas mensuales. En 20 años estos se mueren, estos viejos. Y hay un cálculo tan perverso que la verdad, sí, descubrieron que están, el Estado está esperando de que se mueran. Porque les va a salir mucho más barato cuando tengan que dar finalmente, en términos de esta brega de pelear para allá y para acá y todo el cuento, bueno, cuando tengan que dar el beneficio, la mayoría va a estar muerto. Por tanto, ya no hay beneficio. Entonces, le vamos a dar la mitad. No ahorramos la mitad de plata. En términos económicos, excelente negocio. Entonces pueden ser que estén dilatando eso intencionalmente. O sea, ellos llegan a la conclusión. No tienen otra explicación, porque no hay ninguna otra explicación lógica. que no hay plata, hay plata. Y si no hay, bueno, vendan bondos soberanos como cuando subvencionan a las empresas. Oye, pero eso iba a decirte. Hay plata para pa subsidiar empresas, empresas que explotan la tierra y explotan a las personas. Para eso hay hay plata, para subsidiarlos a ellos. Para darles plata porque emplean gente, porque son buenos empresarios. Hay plata para hacer monumentos millonarios por lo demás. Monumentos millonarios para conmemorar la memoria de este país, para conmemorar a los detenidos desaparecidos, para conmemorar a los ejecutados políticos, para conmemorar a todas las víctimas de la dictadura. Para eso hay plata, para monumentos, para pedazos de piedra. Y la gente que está viva, no hay plata. La memoria viva. Uh-huh. Mm. La gente que sufrió todo eso, ahí está, muriéndose de hambre, esperando el Estado a que se mueran. Y vaya sorpresa, nuevamente en los gobiernos de la Concertación. Bonito, bacán. El tema es bien complejo, la estadística es bien, bien dura y fría. Pero llegan a esa conclusión, la conclusión que esto tiene que ver con un cálculo matemático frío, tal cual. Es decir, es mucho más barato, en definitiva, que de 35.000, bueno, terminen 15.000 vivos. Y el resto, de una u otra manera, nos ahorramos la mitad de plata. Y llegan a la conclusión, bueno, después de no tener respuesta, de que la verdad no tiene por dónde. Bueno, llegan a la conclusión de que tienen que irse a huelga. O sea, porque y se van a huelga. Porque sí o porque no, van a morir igual. Exactamente, porque estamos hablando de una persona de 60 años, muchos con hipertensión, con enfermedades, achaques, todo el tema. De hecho, hubo mucha discusión respecto a quiénes se iban a huelga o no. Claro. Porque obvio, algunos un día y chao. Mm. O sea, imagínate, una persona que deja de tomar su remedio, deja de alimentarse como corresponde a esa edad, jodido. Está. Y algunos llegaron a la conclusión diciendo, bueno, no nos queda nada tampoco. No nos queda nada. Necesitamos la postrimería de nuestras vías. ¿Qué más nos queda? Y plantean un tema. De hecho, ya en el 2007, decía, esta presidenta nos va a entender mucho mejor porque ella fue víctima, su padre, su familia, todo el tema. Y además es médica, así que... Y además es médico. Y al final se encontraron con que no. Que fue una gran decepción. Una gran decepción, que es como lo resumen ellos. Acá estamos hablando de reparación, de nunca más, de la memoria. Estamos hablando de que esto debe ser grave. Y 25 años después, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, se siguen muriendo 37 personas. Insisto, esto es un promedio. Esto tiene que ver con, no son exactos. Pero cuando llegaron a establecer eso con los datos del registro civil de su asociado y a decir 37 personas se nos mueren mensualmente... que es una, que si yo piedad, son personas de 70 años. Bueno, la verdad no nos queda nada. Llevan una semana en huelga. Estamos hablando de personas de esa edad. Es como que tu abuelo se fuera a huelga. No tú. Yo me muero. Imagino. Me muero. Entonces, el tema es gravísimo porque enfrenta... Mira, hay un montón de cosas. Nosotros estamos trabajando en un reportaje hace bastante rato también. El tema de derechos humanos en este país es literalmente una mierda. Mucha gente que se lavó las bocas con el tema de derechos humanos no solamente hizo negocios políticos y empresariales, sino que lisa y llanamente están en contra de la verdad, están en contra de que se haga justicia en este país. Uh-huh. Y salen hablando de derechos humanos en la tele sin ningún empacho. Y ha detenido procesos de investigación. Uh-huh. Eso es terrible, ¿no? Uh-huh. Hablar de derechos humanos, silenciando los mecanismos para que estos derechos fueran resguardados, respetados. Uh-huh. Eso es terrible. Eso es como, no sé, contradictorio, uh-huh, para decirlo menos. Y vamos haciendo museitos. La justicia de los monumentos, como decía acá Gerardo Benavides, que estoy leyendo acá en el tele. Sí, ¿para qué queremos? ¿Para qué queremos nosotros monumentos? Estamos muertos. De hecho, sin contarle, y se ha tratado de mejorar, siempre se dice lo mismo, del sistema Price. Que es bastante precario. La gente eso muchas veces, es como un sistema de salud. Es un sistema de salud que hay, que tiene que ver con el tema de reparación y con políticas que vienen hace bastante rato. En términos de los que fueron víctimas de violación a los derechos humanos, tienen un sistema, entre comillas, especial dentro del mismo sistema público, que es bastante precario. O sea, como te puedes atender gratis, pero para tres cosas. De hecho, hace un par de años se empezó a, entre comillas, trabajar temas porque tenían problemas con psicólogos, tenían problemas con personas especialistas en ciertas áreas, porque no habían. Uh-huh. Estamos hablando que tienen que tener personas preparadas en esa área. Sí, pues, entonces, claro, empezaron a pedirle a ONGs que trabajaban en el área precisamente de víctimas de violación de derechos humanos, tanto internacional como nacional, que pudieran hacer. Yo no sé en qué va eso todavía, pero la verdad, la precariedad es absoluta. Porque la verdad no interesa. Ya, acá, ¿qué tanto les gusta compararse con países de la OCDE y con países de otros lados? Las víctimas de violación a los derechos humanos, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, que queda ese trauma mucho, recordemos que mucha gente de Europa, distintamente, fue refugiado. Claro. Tuvieron que salir a países que, la verdad, no estaban. Entonces, se entiende un poco más empáticamente, no sé qué tanta empatía. Hay cerca de 700 personas desaparecidas en el Mediterráneo a propósito de este problema de la inmigración y no les molesta a mucha gente. Nuevamente hacia el sector de Lampedusa, que está cerca por ahí de Italia. Que son inmigrantes también, que son refugiados, no van allá por turismo, que es un tema que vamos a estar hablando en un rato más. Pero el tema acá de fondo es que las reparaciones tienen que ver con nunca más. Y para que tú establezcas un nunca más, tienes que ser extremadamente enérgico y dar énfasis en ese tipo de política. Por ejemplo, uno puede estar perfectamente en Berlín y ver el nombre de los prisioneros de los campos de concentración en las calles. Uh-huh. Es un recordatorio para decirte que esta hueá ocurrió en este país. No hay cosas que están absolutamente prohibidas decir. Obvio. O hacer. Yo no sé si ustedes vieron La Ola, que probablemente debe ser una de las mejores películas que es alemanas del último tiempo, no la única, pero que hace una reflexión extremadamente interesante. Uh-huh. Llega un profesor y empieza a experimentar un experimento social con su alumno y de una u otra manera termina fundando el nacionalsocialismo dentro de... El nazismo estaba ahí, latente. De hecho, el saludo que tenían ellos especial y que terminó siendo una especie de ola, por eso se llama así, y que era como un saludo a Heil Hitler, y empiezan a tener todo, uniformarse, y empiezan a experimentar como con eso, y se le va de las manos, y levantó pequeño Hitler. Uh-huh. Dice, bueno, no nos hacemos cargo de lo que está ocurriendo, creemos que ya lo tenemos todo resuelto, pero la verdad, el fascismo está ahí, está ahí, a la vuelta de la esquina. Porque tiene que ver con un tema del ser humano, que lo que hablábamos, el tema de la dominación, pero tiene que también que ver que no podemos decir, llegamos a un nivel de políticas que esto no va a ocurrir más porque ya lo hemos hecho todo. Nunca es suficiente, y siempre el énfasis a darle. Esta es una reflexión, insisto, sí, nueva de esta década en Europa, recién, cuando claro, vemos que empiezan a aparecer grupos nacionales socialistas, ultranacionalistas, en Grecia, en Francia, con el caso de Le Pen, en Ucrania, lo que ocurrió para mí me parece es súper grave, con el caso de sector derecho y otros más, pero no es solamente en esos países, es una tendencia del ultranacionalismo que vuelve a pasar, que hace recordar el Partido Socialista Obrero Alemán, que terminó fundando este nazismo. En Sudáfrica, semana pasada, ¿cómo por ejemplo, los extranjeros? Que o sea, el país que luchó tanto contra el apartheid, sí, pues, ahora que vuelve a ser también xenófoba total. Claro. Son cosas que indican que hay que hacerse cargo de la historia. Y no hay que, la historia no se puede tapar con un dedo. Y para eso se necesita estrategia bien humanizante y humanizadora que pueda en realidad seguir un camino de reparación con acción concreta y con la vida de lo que hoy día vivimos, no solamente con piedra, porque en las piedras son fáciles, echamos la piedra acá, pero no asumimos que en realidad cuando nosotros hacemos tal o otra cosa o omitimos o nos callamos frente a una realidad, estamos reproduciendo y dejando que se vaya incubando otra vez esto que lamentamos. Entonces, cuando uno entra a revisar eso, cuando empieza a decir que ya que cuando llegan esas reflexiones, incluso en estos países, ha habido harta discusión este último tiempo porque muchos programas dicen ya no son necesarios y empezaron así. Claro. Ya no son necesarios, mira, tenemos crisis, hay que recortar este tipo de cosas. No, está ahí, está latente. Pero acá ni eso. Y no estoy hablando solamente del tema de la memoria, de los monumentos y de la cacha de la espada. Te estoy hablando de cuando tú, de una otra manera, quieres que no vuelva a ocurrir algo, educáis para que eso no vuelva a ocurrir. Eso es. Pero acá les decís más encima que la verdad, esto puede volver a ocurrir. Y la verdad, porque los costos no fueron tantos. Porque la verdad no pasó nada. La gente que se enriqueció durante dictadura se hizo más rica durante los gobiernos que siguieron. Que la gente que cometió crimen de derechos humanos, salvo porque se pelearon entre las propias jerarquías militares, en el caso de Pinochet, que entrega a Manuel Contreras, ojo, lo entrega cuando el gobierno de Frei paraliza la investigación y paraliza judicialmente, ojo, paralizó judicialmente la investigación al hijo de Pinochet, que no solamente estaba por cheque, sino por narcotráfico. Pinochet entrega a Manuel Contreras. Y Manuel Contreras queda solo. Y por eso Manuel Contreras cae. Y Manuel Contreras empieza a sapear a medio mundo. Entre ellos a Pinochet, a quien acusa judicialmente, a quien acusa frente a los tribunales de narcotráfico. Pueden revisar esos oficios. Cosa nunca investigada por lo demás. ¿Y a quién le va a interesar investigar aquello? ¿A quién le va a interesar investigar aquello y perder la pega? Si acá tenemos verdad, en estos momentos se habla de que los medios están posicionándose porque la verdad, la cacha, la espada y la tercera publicando un montón de cosas sobre el caso Penta, Sokimichi y todo el tema, hasta que lleguen a Sayé. El Mercurio lo mismo, la revista que pasa de Copesa, Sayé. Hasta el momento lo hemos escuchado a Sayé y Sayé ya reconoció $1,000,000 a campañas políticas en Estados Unidos en una investigación que se hizo allá. Claro. ¿Hasta cuándo van a sacar la verdad los medios que están, oye, qué bueno que los medios estén informando, hasta que les afecte? Porque pertenecen a grupos empresariales. A lo que voy, que lo que está ocurriendo hoy día estamos a lunes 20, hay 60 personas de entre 60 y 70 años que están en huelga de hambre porque hemos sido una mierda de país. Esa es la verdad. Porque uno puede entrar a culpar acá a las autoridades. Uno puede entrar a culpar a los distintos gobiernos y lo traidora que es la Concertación. Y que ahora se cambió el nombre Nueva Mayoría, como que uno fuera gobierno, es como que se puso un bigote pintado y dice soy otra persona. No, es nuestra culpa, porque nosotros les dimos ese poder. Nosotros dejamos que nos dominaran y dejamos que y nos contaran ese relato. Esta radio puede decir, no nos hacemos cargo de eso porque nace en el 1 de abril del 90 precisamente denunciando eso. Diciendo que todo esto es una traición. Pero somos culpables de una u otra forma. Y todos lo somos. Porque les dimos el poder de dominar por sobre nosotros y vendernos este cuento. O por último, no hacer nada salvo criticar para fechas muy puntuales. Y fechas muy puntuales porque el otro día todo seguía igual. No hicimos ingobernable esto. Nos salieron a las calles a decir esto no lo vamos a soportar porque están nuestras víctimas, porque están nuestros muertos todavía ahí frescos. No, lo aceptamos. Y terminamos planteando de que esto fuera así de impune. Yo la verdad, que soy muy antisocial, yo me cansé de ir a funerales. De ir a funerales. Pero la mayoría de los amigos que yo tenía se morían. Y me cansé de ir a funerales porque la verdad, todos morían pobres. Morían de cáncer, morían de enfermedades tremendas, largas. Corriendo de un lado para otro en el tema de la salud pública. Y hasta el final seguían peleando. Y voy a decir, ¿pero qué mierda? Y la indolencia que había al respecto. Está bien, yo iba y estaban los cánticos y las banderas puestas arriba del ataúd y todo lo demás. Y después todos iban para la casa diciendo, ¿qué chucha pasó? Claro, pues a uno se le ocurrían otras cosas. Era loco, irracional, y al final si una cosa es protestar en una fecha y la otra cosa, bueno, es afectarme el carrete, bueno, y la vida cotidiana, porque yo trabajo, esto es la excusa de todo. Pues es choro cuando se tiene horas para poder serlo. Entonces al final uno empieza a decepcionarse de todo eso, pero tiene que ver con que uno decía, al final es responsabilidad de uno. Uno dejó que eso ocurriera. Sí. No hace todo lo posible por cambiarlo. se acomoda, po. Y efectivamente empezamos a ver de que esto empieza a carcomer casi como un cáncer este país. Hay una huelga, ¿qué puede ser una huelga más? Están los comuneros mapuches de la cárcel de Angol que lleva la tercera huelga para, insisto, para que les cumplan lo que acordaron en la primera, con firma del ministro Gómez, con firma de Gendarmería, con firma de toda la autoridad había y por haber. Y eso fue hace un año y tanto atrás. Y nunca ha habido alguien que se acuerde de que eso se acordó y que fuera a ver si se cumplió. Para eso yo creo que hay entes, ¿no? Encargados de ir, de seguir todo eso. ¿Alguna institución que...? No sé, pero en Chile las instituciones funcionan. Funciona, pero por supuesto que funcionan. Pero por eso... ¿Quién les sirve? No, pero por eso lo que pregunta Olira es que ¿quién vela porque ese acuerdo se cumpla? Claro, porque... Si no, ¿qué sacamos con acordar? Y sabiendo que, claro, vamos a archivar el documento y las cosas seguirán igual. Sí, nos sacamos la foto. Sí. Ahí la autoridad con el mapuche. Sonriendo todo. Todos sonriendo. Llegamos a acuerdo, bajaron la huelga. Y sigue la cosa como si nada. Todo tal cual. Sí. No, porque me parece poco serio. Porque, sí, uno dice... Qué bueno que alcancemos a dialogar y a quedarnos, a ponernos de acuerdo. Listo. Pero la otra, y a mí tiene mucho más validez, que este acuerdo se cumpla. Uh-huh. Ahora, puede ser que en el camino en que tratábamos de cumplir, alguien se cayó y no alcanzó. Ya, bueno. Uh-huh. Pero ni eso. No, ni siquiera eso. El intento. Eso me parece demasiado violento para la persona que en realidad luchó para que pudiera esa instancia de acuerdo realizarse y que en realidad sienta que no pasó nada. Uh-huh. Y no es porque no haya puesto de lo suyo, sino que incluso sacrificando su salud, su vida y todo lo demás. Eso me parece que es demasiado... O sea, es injusto. Una injusticia institucionalizada de esa manera no puede ser. Uh-huh. Porque, bueno, dilatemos el asunto... Hacemos como si, en realidad sabemos que no vamos a hacer nada. Sí, alguien tiene que pescarlo, alguien tiene que mirar. Y, o sea, si no se respeta lo acordado, entonces, ¿qué más se espera? Porque no sé qué esperan. O sea, ¿qué esperamos nosotros y qué están esperando ellos, las autoridades, que nosotros hagamos? Así es. Sí. Que aguanta. O sea, bueno, de hecho están esperando que nos muramos, pues. Eso está claro ya. Se repiten muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, hay un dictamen para que, qué sé yo, se pare tal cosa y sigue como caimane. Si nada. Caimane. Mm. Y sigue como si nada. Pero para eso tenemos, no sé, hay parlamentarios y todo, y nosotros todos, digamos, para decir, bueno, hay algo ahí. Mm. Hay algo ahí que no se ha cumplido. No sé qué esperan. Uh-huh. Bueno, Estaba leyendo, disculpen, acá una columna de Pamela Giles que nos envió, que se llama Una noche de vértigo, que habla sobre lo que estamos conversando, que tiene que ver con los vales, que están en este momento en huelga de hambre. A propósito también Una noche de vértigo, porque en el programa ella contó parte también de su historia y cómo había sido abusada durante la dictadura. Torturada. Hay historias... miles en este país que la verdad prefirió no hacerse cargo porque la verdad también afectaba a los negocios, ojo, se tiene que ver un poco con eso. Conversábamos el otro día de gente que reconoce, a mí me da un poco de asco. De hecho, más encima de ver a Francisco Vidal, ver a los viejos próceres que de una u otra manera cristalizaron esto. Pero el tema acá es el siguiente. El tema tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con cuando uno mira cómo se han ido sucediendo las cosas en 25 años, uno no le queda más que dar qué asco cuando escucha a autoridades de gobierno, cuando escucha a personas de la concentración decir, oye, pero lo que nosotros hicimos no era ilegal. De hecho, nosotros hicimos ese trabajo. Ok, revisemos la empresa. Revisemos, hablan de Sokimich así como el yerno de Pinochet. No, hablemos del directorio Sokimich, hablemos de Patricio Contese, hablemos de Hernán Vigil, hablemos de Fonapen. Hablamos de empresas que no solamente se enriquecieron durante la dictadura, porque uno dice, bueno, es lo que hicieron, porque la dictadura de una u otra manera no es porque había gente mala que quería hacer cosas malas. De hecho, la tortura es una técnica que vinieron a aprender y que personas como Christian Lavey entrenaron a gente en las rocas de Santo Domingo, en Tejas Verde, para poder torturar. Era un instructor de tortura que venía de asesores brasileños y de asesores gringos. Entonces, el tema es que estamos hablando de haber recibido plata. Por ejemplo, te pongo a Wolf von Appen. ¿Quiénes son los von Appen? A quienes, dicho sea de paso, les regalaron un puerto para ellos. Licitado por parte del Estado, porque los puertos eran estatales, tienen que entender que son estratégicos para el país. Se los regalaron a varias empresas. Entre esas, los von Appen. ¿Quiénes son los von Appen? Además de que conocemos que son pinochetistas, porque no tienen ningún empacho en decirlo. O ustedes olvidaron, por ejemplo, cuando Sven von Appen va a votar y dice, bueno, lo que necesitamos es un Pinochet, sin ningún problema, para frente a las cámaras. Bueno, la familia von Appen, que dicho sea de paso, tiene embarcaciones. De hecho, hay una que tienen escondida en Perú. Se llamaba El Brujo. La familia von Appen prestó estas embarcaciones a la dictadura para ser ocupada por los militares, en donde subieron a gente viva, le abrieron el estómago y después la lanzaron al mar. Y eso está documentado. Eso está documentado en este país. Pero nadie quiere meterse con ellos. Pero a ese tipo de gente le pedís plata. Por las razones que sea. Es que yo la verdad estaba cesante, entonces la verdad tenía que sobrevivir de alguna manera. Palabras, por ejemplo, de el ministro Peñerillo, que le prestó, ojo, servicio a Martelli, que a la vez, y todos sabían, le hacía servicio a varios más. Que nos referimos a Giorgio Martelli, este operador político y administrador de la campaña de Michelle Bachelet en la primera campaña presidencial para el primer gobierno, y que también trabajó en el área privada, voy a decir, así como los aportes privados o ciudadanos en esta campaña. Cuando uno mira en el caso de Sokimich, el caso de los mates, que salió reconociendo el oro mate que le entregaba legalmente plata a los políticos de la CMPS. CMPC, perdón. Estamos hablando de los mates, quien prestó instalaciones de su empresa en Arauco para que fueran detenidas personas ahí, torturadas y desaparecidas. De hecho, ¿se acuerdan que estaba el caso de Emilio Berkov, por ejemplo, para poner un ejemplo? Porque hay gente que hizo ese tipo de colaboraciones y terminó ganando prestigio. Santos Jorquera. Y la familia que termina denunciando a Emilio Berkov. Bueno, su fondo fue un centro de detención y tortura donde desapareció gente, varios comuneros mapuches. Y que hasta el día de hoy siguen funcionando y tienen una red de poder. Y gracias a esa denuncia, Emilio Berkov pasó a ser el terrorista número uno, según el ministro en ese entonces del Interior, Andrés Chadwick. La impunidad es tal que la empresa, insisto, no solamente que se enriquecieron, colaboraron. Para la dictadura. Estamos hablando de empresas como el Mercurio. Hoy día fíjate que todos los personeros de la nueva mayoría, cuando quieren hablar, hablan en el Mercurio. Y a nadie le hace problema eso. En el Mercurio y la Tercera. Eso va desde el PC hasta la UDI. ¿Por qué le sirve? Juan Andrés Lago, cuando quería hablar, iba a hablar a la Tercera o al Mercurio. Pero después culpan a otros medios, independiente de que le están haciendo juego a la derecha. ¿Qué pasa? Bueno, todos pensaron de que se iba a haber prensa libre durante... Bueno, el otro día tenía una discusión que la persecución a la radio venía del tiempo de la dictadura. No, la persecución al país venía de la dictadura. Pero la persecución particularmente a la radio viene durante la democracia. Fue en el 93. No, que esa ley estaba en la dictadura. No. No. Eso fue durante el gobierno de la Concertación. Y que se les termina dando un montón. De hecho, Luxi la semana pasada volvió a inaugurar otra radio, que es como Tele Desinforma, que es una radio de noticias. Es su quinta, sexta radio ya. Pero no hay monopolio en Chile. ¿Qué le cuesta? No hay monopolio en Chile. A él no le cuesta nada. No. O sea, estamos... Va en la línea de, o sea, de puede poder ser que, mantener. Puede ser que uno tenga esta visión de que nadie nada más hace una fortuna sin hacer polvo al resto. Yo creo en eso, firmemente. Pero acá hay casos. concretos, con nombres, con apellidos, con gente, informes que han sido paralizados desde el gobierno de concertación. Hay varios casos que fueron paralizados desde allá. Claro. Bachelet, por ejemplo, personalmente ha paralizado casos de investigación en términos de derechos humanos. Que en un momento determinado, esto ocurrió, y ojo, durante este gobierno, que el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior puso su cargo a disposición todos los que estaban ahí, porque no estaban dispuestos a soportar más eso. Y ahí entraron a negociar nuevamente. Que está a cargo de Francisco Pulgar. ¿Qué hemos hecho como país? ¿Qué hemos hecho como personas que de una u otra manera dicen que nunca más? Claro que pueden venir milicos de nuevo, claro que pueden haber un tema populista y que termine en un momento determinado con una dictadura, pero si no se ha hecho nada para evitarlo, no en términos de asustarlo, sino para evitar, para que cuando haya un oficial o una persona que esté pensando en eso, diga, oye, los costos fueron muy grandes también para nosotros, nos utilizaron, que no hay costo, no hay costo, y no han habido costos. Y ese problema, y educación porque... en todo el resto de la sociedad civil, los mandos medios de abajo. Claro, porque entonces, ¿cómo podemos subsanar esto si en realidad lo que prevalece es tapar? Tapar y tapar y bloquear y paralizar los mecanismos que se van dando para que esto vaya depurándose. Entonces eso me parece que, obviamente, y lo que va a ser de esta sociedad... depende de lo que nosotros mismos hagamos de ella. Porque no se hará de sí sola. Entonces, cuando nos falta escrúpulo, cuando no sabemos, distinguir e incluso condenar lo que en realidad para nosotros ha sido horroroso para la historia del país. O sea, estamos permitiendo que en realidad la cadena de la maldad siga, aunque aparentemos que en realidad no estamos vinculados con esta mecanización malvadosa, estamos permitiéndolo. Entonces me parece a mí que aquí la responsabilidad y la autoimplicación dentro de cómo nos educamos a superar aquellas heridas, a reconocerlas que están sangrando dentro de nuestro incluso población, familia y todo, no se van a sanar. Yo creo que no se ha educado en torno al tema por un motivo que tiene que ver con que la dictadura es una herramienta de esta democracia para mantener el orden. Entonces es algo que está ahí latente siempre, que es posible y que algo a lo que va a recurrir el poder si es necesario. Yo estoy convencido de que las dictaduras no solamente sirven como mecanismo, sino también como relato, que si usted se porta mal, la verdad puede venir el cuco. Y que varios autoridades y personeros de gobierno han señalado eso. Casi como recordándonos que el monstruo existe, que el cuco del closet existe, que está ahí, está esperando. Y al final uno mira y dice, ¿hasta dónde van a llegar? Yo cuando, por ejemplo, veo un reportaje y dice, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Hasta que lleguen a su jefe? Por ejemplo, uno llama la atención porque Chilevisión siempre empezaba con otro tipo de noticias, el caso Penta con suerte lo tocaba. Caso Sokimich. Bueno, la verdad, su director ejecutivo está metido. ¿Qué pasa cuando lleguen a Luxich? ¿Qué pasa cuando lleguen a Sayé? A las siete familias dueñas del país. Va a haber un reportaje en profundidad viendo cómo eran los negocios truchos de Álvaro Sayé, por ejemplo, en La Tercera, por ejemplo, en ¿Qué pasa?, por ejemplo, en Ciper Chile. No, se hablaron de otro. Que le pertenecen a Álvaro Sayé. Van a haber, por ejemplo, investigaciones profundas y periodísticas, incluso caiga quien caiga, si tocan a Luxich. Van a ver en el Mercurio si tocan, por ejemplo, a Agustín Eduard. Van a hablar de otras cosas. ¿Hasta dónde llega? Porque esto es un pacto en lo que tiene que ver con la clase política, esto tiene que ver con una clase, y en un momento determinado esto para. Porque, tengámoslo claro, había una marcha multitudinaria, adscrita un día. Porque el día viernes ya estaba todo ok. Ese es el tema. Hay un momento determinado donde hay un despertar, donde se genera la ingobernabilidad, que le llaman ellos. La irracionalidad en las calles, que hablaba Fernando Villegas ayer. es cuando se van a las plazas con las guillotinas y todo un cuento que tiene que ver con una reacción natural, antropológica, que histórica por lo demás. Hasta el momento no se ha llegado ahí. De hecho, los únicos que viven en crisis institucional son ellos y sus reuniones. La gente vive generalmente ya naturalizada, pero está hastiada. Y eso va en aumento, va en aumento, va en aumento. Y en un momento eso tiene que reventarse. Que incluso, como alguien me decía por ahí el otro día, incluso las redes sociales hoy día tienen esa cosa de catalizar cosas. De ser casi ollas de presión que van soltando por último, porque uno tiene para dónde putear. Ahí uno se lo sabe. Pero en un momento determinado las redes sociales solamente van a graficar. Hasta el momento están siendo catalizadores donde uno puede votar. Basura, mierda, rabia y un montón de cosas. Hasta locura, gente media esquizofrénica que anda por las redes sociales. Oyendo a todo el mundo y llamándolo a la vez. Están así, creen que es un chat constante. Pero en un momento determinado eso no va a ser suficiente. Y eso se va a ver reflejado en las calles o en todos lados. Yo creo que mucha gente le tiene miedo. Ojo, no solamente gente de la clase alta, que es la clase dirigente. Yo creo que mucha gente tiene miedo. No va a saber qué hacer frente a eso. Me atrevería a decir que hay gente de izquierda que tiene miedo a eso. Porque cuando para la música, se caen las caretas. Dice ya, ¿quién es quién? ¿Qué estáis dispuesto a defender? ¿Qué estáis dispuesto a por lo cual pelear? ¿Y qué estáis dispuesto a dar? ¿Qué estáis dispuesto a ser coherente? De una u otra manera todos somos esclavos. La idea es empezar a liberarse y tomar conciencia del esclavo. La lógica, como decía Vico, por ejemplo. Pensar como esclavo. Porque ahí entendés que soy esclavo no solamente de el gendarme, de las guardias, de la sociedad. Soy esclavo de los vicios. Hay gente que está más esclavizada que en eso, que la verdad no necesita que la dominen mucho, porque la verdad te domina sola. Es como jugar a la pelota y no dejenlo solo, porque ese se marca solo. Se va a tropezar solo. Que en un momento determinado liberarse implica la integralidad como ser humano de liberarnos. Pues. Claro. Hay también una libertad súper malentendida que tiene que ver con la libertad, creerse libre. Cuando uno es dominante, cuando uno está dominado por la idea de libertad individualista, de la libertad individual, es como yo y mi libertad, mi libre albedrío me hace hacer lo que sea por mi libertad, por mi libertad propia. Entonces puedo cagarme al resto, entonces puedo joder a quien quiera, entonces puedo robar porque total estoy cubriendo mi necesidad, puedo robarle a mi vecino porque estoy cubriendo mi necesidad, total es mi libertad individual por sobre todas las cosas. Y lo mismo, no sé, y se ve mucho también en las izquierdas, entre comillas, en las organizaciones, de sobreponer esta libertad, esta pseudo libertad individual por sobre todas las cosas, de que yo quiero imponer mi visión, yo quiero imponer y imponer la visión de uno mismo para tener beneficios personales. La verdad es libertad, toma en cuenta a los demás. La libertad toma en cuenta a las de los demás, sí, pues. Y así se libera personalmente y liberando a otros también, permitiendo que otros se liberen. Entonces es un camino comunado, camino común, comunitario, digamos, porque en el ámbito de la comunión obviamente podemos llegar a la verdadera libertad. Y en la verdad, por sobre todo. Y en la verdad, sobre todo, claro que sí, porque de otra manera seguiríamos el juego del egoísmo, que a veces se disfraza de buenas intenciones y de buena onda, pero en fin, está manifestando que cada cual va por lo suyo y sin importar al otro. Y creo que eso, por ahí va ¿dónde podrá salir la posibilidad de que en realidad podamos llegar a ser libre? Es cuando sepamos que en nuestro entorno hay tantas posibilidades y contamos con tantas otras personas con rostros concretos con cual podemos, mirándonos bien, tomándonos en cuenta, caminar juntos. Eso me parece a mí, como este cuento de de un explorador que llega a un pueblo africano y deja unas canastas de fruta allá y dice, bueno, el que quiera, el que llegue primero, que venga y se lleva todas las canastas. Pero un grupo de niños y ellos se esperaron todo y corrieron de la mano para llegar. No. Me parece que por ahí, claro, allá debemos llegar. Uh-huh. Porque de otra manera no se puede. Uh-huh. De otra manera no se puede. Si no, seguimos repitiendo esquemas, incluso sirviéndonos de lo que hemos criticado en algún momento, de lo que han sido nuestros opresores, sirviéndonos de sus metodologías, uh-huh, o de su riqueza, de su cheque, claro, en fin. Eso le hace daño, no hace crecer nada al ser humano. Uh-huh. No, para nada. Y insisto, ellos son formas que, o sea, que hablábamos en un comienzo, de ir matando esta lucha constante que hay entre con el ego de uno mismo. Entonces, como yo creo que hay que ir revisando, o sea, uno en cada momento que va actuando en la vida, como estoy haciendo esto bien, cuál es el motivo por el cual estoy haciendo esto, lo estoy haciendo por ego personal, porque quiero ser reconocido, porque quiero tener fama, que ocurre mucho también en las organizaciones de izquierda, sobre todo la izquierda como más radical, qué sé yo. Mm. Es como gente que quiere ser bacán, se siente, ay, yo soy súper bacán y a mí me sigue gente. Mm-hmm. Y entonces se pierden los reales motivos por los cuales murió esa gente que se supone a la cual estáis reivindicando. Exactamente, exactamente. Entonces, y lo bueno de la, ¿cómo es? Revisión de la conciencia, ¿no? Uh-huh. Examen de conciencia. Uh-huh. Como hoy día me he comprometido con lo que yo pretendo llegar a instalar como actitud liberadora, uh-huh, para mí, no solo para mí, sino para la comunidad, para los vecinos, para la gente con que trabajo. En ese sentido, uh-huh, ¿qué me faltó? ¿En qué lo ayunté? ¿En qué puedo esforzarme uh-huh más? Creo que así podemos crecer, sí, y podemos llegar a evolucionar, si de evolución de especie hablamos, claro, podemos llegar en realidad a aprovechar exactamente. Mm. Y la bueno, es una herramienta súper importante que uno tiene que acudir, que es el tema de la autocrítica. Exacto. Siempre es lo que estamos hablando, pues. Ir dando paso y revisando lo que vamos haciendo, si nos equivocamos de camino, nos podemos devolver o etcétera. Una conversión, uh-huh, permanente por ahí. Sí. Al entrar, uh-huh, en lo más profundo de nosotros. Uh-huh. Oye, nos vamos a ir a una pausa musical, ya que no hemos parado está nada. Está bueno, chavo. Ya, me imagino que están llegando, pero. Oye, hora de terminar el programa ya. ¿Qué te pasa? Ojo mañana. Me dice, ¿por qué? Porque hay paro de trabajadores, portuarios, forestales, perfecto, varios más, contra la reforma laboral. Mañana convocan a un paro nacional intempestivo. Como los buenos. Para mañana, 21 de abril, se ha declarado este paro de trabajadores en contra de la reforma laboral. Y a propósito también de los últimos comentarios y dichos de la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, quien ha señalado que la cosa va y así nomás es. Ya pues. Entonces estaremos atentos a lo que ocurra mañana. Ojalá esta paralización sea... ¿Ya? ¿Estamos? Ah, ya. Perdón. Estamos siguiendo. No, pues eso, pues vamos a estar atentos a lo que esté ocurriendo mañana. Ojalá sea que se muestre fuerza, que se muestre unión en este esta paralización. Y mensaje para todos los trabajadores de Chile también, po, que en verdad a estas alturas del partido no tenemos otra herramienta que no sea la paralización y la unión. Volvemos respecto a lo que estaba ocurriendo en la mañana con la toma de las oficinas de la empresa Pilmaiken S.A. allá en la comuna de Las Condes. Estamos al teléfono con Olga Traipe. Aló, ¿me escuchas? Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos hablando precisamente en la mañana con Rubén Cariño y después con Carlos, y una vez cortado el teléfono, entró intempestivamente, irrumpió Fuerzas Especiales de Carabineros, tomando a varias personas detenidas. Cuéntanos, Olga, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el actuar que tuvo Carabineros durante esta mañana cuando ustedes llegaron a dialogar y el único diálogo que tuvieron parece fue hablar con Fuerzas Especiales de Carabineros? Claro, cuando se ingresó al edificio aproximadamente a las 9:30 de la mañana, estaban los representantes de la empresa metidos en el edificio. Una vez ingresado al lugar, ellos cerraron toda posibilidad de diálogo, de conversación, y prefirieron salir del recinto en realidad. Ahí ya se procedió a realizar la toma. Bueno, al pasar las horas ya llegó Fuerza Especial de Carabineros a tomar detenido a los hermanos que estaban acá realizando la acción de, en realidad, en contra de la empresa y en contra de todas las instalaciones que se están haciendo en el territorio mapuche. ¿Ellos fueron llevados a la 17 comisaría? Sí, nosotros estamos ahora, en este momento, estamos acá fuera de la 17 comisaría en Las Condes. De hecho, acabamos de preguntar y nos niegan, o sea, sabemos que los lamines están con lesiones porque la detención fue sumamente violenta. Ellos entraron, los golpearon, los tenían tirados en el suelo, les pegaron. Bueno, y nosotros estábamos afuera, también sufrimos de golpes de parte de ellos, empujones. Y en realidad no, fue una represión bastante brutal la que tuvimos de parte de Fuerza Especial. ¿Cuántas personas fueron detenidas? Fueron alrededor de 10 personas. 10 personas. ¿No le han dicho nada sobre ellos? ¿Cuál es la condición en la que están? Sabemos que fueron golpeados. No, por eso le cuento. Nosotros acabamos de ingresar acá ahora a la comisaría. Solicitamos información sobre el estado de salud y la integridad de ellos y nos niegan toda la información. Entonces, igual nosotros estamos con la preocupación de no saber cómo están ellos. Solamente sabemos que están acá, pero no sabemos en qué condiciones están, no nos dejan verlos, así que de alguna forma nos tienen incomunicados del resto de nosotros. Olga, estamos hablando con Olga Straipe a propósito del desalojo ocurrido durante esta mañana en las oficinas de Pilmaiquén S.A., que están ubicadas allá en el metro Alcántara, en la comuna de Las Condes. ¿Gente de la empresa se ha hecho presente en la comisaría o ha manejado todo por teléfono? No, a ver, en este momento acá en la comisaría hay bastante gente, en realidad no, nosotros visiblemente por cara no conocemos a las personas. No sabría responderle esta pregunta porque, como digo, acá hay bastante gente, está transitando hasta vehículos, hasta personas, y no sabríamos si habrá gente de la empresa que se ha presentado algún cargo, o tampoco sabemos de ellos por qué cargo van a pasar, pues, o si van a quedar en control de detención. No sabemos de nada, no han tenido ninguna información sobre ellos. Perfecto. Para resumir, hoy día en la mañana ustedes llegan hasta las oficinas de Pilmaiquén S.A. Llegan a dialogar, los ejecutivos salen arrancando, llaman a Carabineros, ustedes se toman las dependencias y aproximadamente al poco rato, hablemos qué sé yo, una hora, llega Fuerzas Especiales de Carabineros a desalojarlos violentamente y hasta ahora hay alrededor de 10 detenidos que están en la 17 comisaría de la comuna de Las Condes. Es más o menos la información, y más que nada nosotros hacemos el llamado a todas las personas que solidarizan y entienden la causa del pueblo mapuche y que también entienden la importancia que tiene para nosotros nuestro espacio sagrado donde está la vida y donde está nuestra forma de entender el mundo. Sin esos espacios sagrados el mapuche no existiría, por lo tanto igual las personas que están acá detenidas son personas que vienen desde lejos, que viven en el espacio, viven en el territorio. Bueno, ahora uno de los pagos de todo esto es ahora estar detenido. Como le digo, nosotros no sabemos si van a salir en unas horas más, van a pasar alguna formalización, nos van a acusar algún cargo. No tenemos eso, claro, pero sí hacemos el llamado a toda la gente que escucha y a todas las personas que conscientes, que solidaricen, que puedan hacerse presente acá en el lugar. Igual necesitamos apoyo, nosotros estamos acá. Y vamos a estar acá hasta que ellos salgan. Estamos hablando de la 17 comisaría de la comuna de Las Condes. Estamos en la 17 comisaría acá de Las Condes. La dirección, acá esto queda en Avenida Las Tranqueras. En la Avenida Las Tranqueras 840. Avenida Las Tranqueras, Las 840, la comuna de Las Condes, donde está ubicada la 17 comisaría. Ahí están detenidas 10 personas que fueron desalojadas hoy día de las oficinas de Pilmaiquén S.A. que no se sabe cuál es la situación, si van a ser formalizadas, como tú estás diciendo, si van a pasar un detención, si los van a soltar al tiro o no. Así que a las que gente que pueda asistir hasta la comisaría, repetimos, la 17 comisaría en Avenida Las Tranqueras, que es bastante conocida, por lo menos en de esa comuna de Las Condes, se hagan presente en el lugar para apoyar y también para llevar cosas también a la gente que está detenida ahí. Claro, eso es súper esencial, el tema de ojalá alimentos, porque igual nosotros estamos acá, en realidad no tampoco conocemos el sector donde estamos, nosotros no somos de estos lugares. Entonces, estamos acá afuera nomás tratando de esperar a nuestra gente, pues, y no nos vamos a ir sin ellos de acá. Pues, perfecto. Oye, disculpa, ¿los detenidos están reconocidos por la comisaría o no? Disculpe. ¿Los detenidos están reconocidos por ahí en la comisaría, por carabineros? Sí, acabamos de preguntar y por lo menos ellos reconocieron que sí están acá los detenidos. Ya. Tema bastante importante, sí, por lo demás. Eso es importantísimo. Sí. Esto lo preguntamos porque es habitual de que carabineros tome detenidos personas, por ejemplo, en desalojo y las termine paseando un buen rato y no se ingresan a la comisaría, por tanto ellos no son considerados detenidos. Ya. Por eso se pregunta si en la comisaría ya los reconocen como que están detenidos, que van a llegar a ese lugar. No, a nosotros nos dijeron que están acá. O sea, nosotros igual no vimos el ingreso de ellos porque ellos igual una vez que los desalojaron del espacio los subieron rápidamente al vehículo de carabinero y se los llevaron rabo en realidad de donde estábamos nosotros. A nosotros igual después, una vez que pasó todo el tema de la detención de ellos, la gente que de prensa independiente que está con nosotros igual nos vinieron a hacer control de detención, nos hostigaron, nos empezaron a insultar, a empujar, entonces igual ni siquiera nosotros nos pudimos ir, digamos, a la par con los hermanos detenidos, porque igual nos retuvieron en el lugar. Perfecto. Estamos hablando con Olga Traipe. Te agradecemos, Olga, el contacto y vamos a estar pendientes de lo que siga pasando, así como lo estuvimos en la mañana, para, uno, lo que ocurre ahora con el caso de la detención de la gente que estaba en las oficinas de Pilma y quienes sea, y también lo que siga ocurriendo con esta lucha que lleva bastante años contra esta empresa y contra las autoridades también, que al parecer están bastante del lado de la empresa y no de las comunidades, que están resistiendo hace bastante rato. Claro, como última información, recalcar igual que las personas que están detenidas son parte de las autoridades también tradicionales del territorio del Filmengen. Son autoridades, como digo, tradicionales de nuestro pueblo. Uh-huh. Y también están los defensores, las que hacen defensa diaria del espacio ceremonial. Uh-huh. Entonces, igual no es menor las personas que están detenidas el día de hoy acá. Son 10 personas hasta el momento. Exactamente. Bueno, Olga, que estén muy bien. Un abrazo grande hasta allá. Ya, pues, igualmente. Mucha fuerza. No, ¿de qué? Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Con esa llamada nos despedimos hasta la pausa musical, que la retuvimos porque era necesario sacar en vivo lo que estaba ocurriendo. Insistimos, de nuevo, la avenida Tranquera 840, donde está ubicada la 17 comisaría en la comuna de Las Condes. Hasta allí fueron llevados alrededor de 10 personas que fueron desalojadas desde la oficina, que están ubicadas en otro lado, en la calle Málaga, en Metro Alcántara. Durante la mañana llegaron a dialogar, no hubo diálogo, les mandaron fuerzas especiales y 10 personas detenidas. Así que si pueden acercarse hasta allá, también ayuda mucho, ojo, al rato la gente no se puede trasladar, ayuda mucho llamar a las comisarías. Sí. Llame a las 17 comisarías y pregunte por las personas detenidas. Si llama mucha gente, eso también genera una presión, claro, distinta, de que hay mayor preocupación. Además, sirve, es un apoyo, es un apoyo importante. Y se puede ir para allá muchísimo, o sea, mejor. Yo recuerdo una vez que ocurrió acá en el sector que carabineros toma detenido un niño que andaba en moto y se llamaba una y otra vez a la comisaría, preguntaba, no está acá, pero llegó un canal de televisión y los pacos se asustaron y lo reconocieron. Ya, nos vamos a una pausa musical, nos vamos con un tema que nos pidieron. Aprovecho de despedirme, yo creo que no vuelvo. Ah, ya. Así que, oye, ha sido un gusto. Sí, y, claro, seguimos de largo, no paramos en ningún hasta rato. Hasta la próxima semana, Dios mediante, un gusto. Ya pues, un gusto, Oliver, nos vemos. Nos vemos entonces, nosotros nos vamos con... nos escuchamos. Nos vamos con un tema, ahora... que tiene que ver con algo que nos pidieron. Esto es su verso y se llama Nada Menos. Así que nos vamos a ir con este tema. Uh-huh. Ya regresamos a la parte ya final del matinal de Radio Vía Francia, porque estamos, la verdad, casi llegando al final. Pero nos vamos a ir a la pausa musical y vamos a volver para dar algunos datos y hablar también de lo que va a ser el paro de trabajadores mañana contra la reforma laboral. Portuarios y forestales, más otros sindicatos, por ejemplo la Confederación de Trabajadores del Cobre, se están sumando a esta movilización para decir claramente no a la reforma laboral, no a la reforma que beneficia a la patronal, no a la reforma que continúa el plan laboral iniciado durante la dictadura militar. Nos vamos entonces, esto suena, su verso, en el matinal de Radio Villa Francia. Alguna gente dice que hay que olvidar, creen que la llama se va a apagar. Pierden la memoria, olvidan la historia, como si no tuviera nada que ver con lo que pasa ahora. Y tiene todo que ver con Chile, todo que ver con cómo nos hicieron gil. Porque en este país hay cosas que no se nombran, barriendo la basura debajo de la alfombra. Pero odio la censura, desprecio la mentira, palabras neutrales no caben en mi vida. Yo busco la verdad y apelo a la razón. Quiero saber cuáles son los nombres de los hombres que mataron y torturaron a este pueblo, desapareciendo, borrando el recuerdo de Pisagua, Isla Dawson, Villa Grimaldi, Estadio Nacional y Estadio Chile. Taparon sus huellas con leyes ilegales, pintaron todo negro como botas militares. Pero yo me acuerdo, tengo ese leve defecto y sé que la causa lleva al efecto. Tortura y muerte, crimen y criminal, pasado y presente no se pueden separar, porque nacen en el mismo instante y en el mismo lugar. Los mismos personajes reaparecen, los traidores de ayer hoy día florecen con palabras vacías y bolsillos que crecen. Pero la página oscura permanece olvidada, callada, borrada de la realidad que un día desapareció, como un hijo que nunca volvió, nunca llegó. ¿Dónde se fue? ¿Dónde estará? Quiero verdad, quiero justicia y verdad. Dime de dónde vienes y te diré dónde vas. Si no tienes historia, futuro no tendrás. Si no entiendes tu pasado, lo repetirás. Y no se puede avanzar sin saber lo que hay detrás. Yo conservo la memoria, quiero morir a jamás. Ni olvido, ni perdón, ni paso atrás. ¿Comprendes? Yo no estoy ni ahí con la paz. Quiero juicio y castigo, nada menos y nada más. ¿Cómo puedes pararte ahí frente a mí y decir que la verdad se negocia y que es la verdad para ti? Una palabra que no vale nada, nada. Sangre de mi país que tiene herida el alma y los fantasmas se levantan. Tú dices calma por televisión, desenterrando huesos sin saber que yo estoy muerto en vida. Y el que me mató camina por la calle como tú y yo. Muerto en vida, y el que me mató camina por la calle como tú y yo. Hablemos de verdad, hablemos sin mentir. El fondo del asunto no se mide en cifras. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la herida? ¿Y qué es la suerte? ¿Y quién tiene el privilegio de matar a los que resisten porque no piensan igual? ¿Y cuánto vale un corazón asesinado con la fuerza y sin la razón? ¿Y cuánto pagaban por cada torturado? ¿Y cómo los mataban? ¿Dónde los enterraban? ¿Y cómo se sentía cuando te miraban como Jesús mientras tú te lavaba y la mano como Poncio Pilato, protegido por las leyes y el Estado? ¿Y dónde está la justicia en esto? ¿Y dónde está la verdad aquí? ¿Y dónde está la justicia en esto? ¿Y dónde está la verdad aquí? Pero parece que en el mundo moderno del consenso hay que ser bien hombre para reconocer que mataste gente indefensa, gente inocente, gente valiente, que luchaba por un Chile diferente donde todos fueran iguales. Y nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Denunciando la asesina, por favor, ¿ya? ¿Ya? Yo lo único que les pido es que se retiren de acá, o si no vamos a proceder a disolvernos. Bueno, usted está protegiendo a un asesino, señor. Usted está protegiendo a un asesino, porque aquí estamos denunciando a un asesino. Estoy dando cumplimiento a si está autorizada la actividad, nada más. Yo creo que lo más importante es lo que estamos denunciando. Más importante que disolver es hoy día juzgar a los asesinos. Nosotros venimos a pedir justicia, señor. No venimos enfrentando con ustedes, no queremos enfrentamiento con ustedes. Estamos en este momento denunciando a un asesino. Eso es lo que estamos haciendo. Lo comprendo, pero esta actividad no está autorizada. No estamos interrumpiendo el tráfico. O sea, el asesinato y la muerte está autorizado, señor. No, pero que hablemos. Las familias de las víctimas de la represión los pueden autorizar ustedes. Ustedes que fueron parte de un sistema de terror. ¿Usted cree que yo voy a ir a pedirle permiso a usted para venir a ser un asesino? Que es un canalla y que es un vecino y que la gente que trabaja aquí tiene que saber que es un asesino. ¿Usted cree? Pero señora, hable más bajo. Greasy granny got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep beep beep down Sesame Street. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep beep beep down Sesame Street.

mi tierra estoy cumpliendo una sentencia. Por solidarizarme estoy ahora tras las rejas. ¿Qué será? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué será que a mí me espera? Ay, quieren comprarnos la conciencia. Lo siento, la mía no se encuentra en venta. Lo siento, la nuestra no se encuentra en venta. No, no, no, no, no, no se encuentra en venta. No, no, no. Sabemos que esto así no ha funcionado. Dime, ¿para qué seguir así con tu necedad? Y si ya sabemos que esto así no ha funcionado, no hoy. Político, sucio político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política, mala tu política, no seguiremos en este juego, entiéndelo. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política patética, política, no seguiremos en esta trampa, escúchalo. Escucha bien. Escucha bien. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad, libertad, libertad, libertad, Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del... Y ya estamos de vuelta acá en la parte ya final del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Nos fuimos con algunas cosas, señalarles que mañana hay un paro de trabajadores y trabajadoras a lo largo del país, los puertos, por ejemplo, junto con la gente de las forestales, la Confederación de Trabajadores del Cobre, entre otros, que van a paralizar el día de mañana, para que lo tengan súper claro y sumamente presente, de que hoy día se ha hecho una conferencia de prensa en la cual han planteado, por ejemplo, que la Unión Portuaria de Chile, la CTC, Transportistas Forestales, paralizarán sus trabajos mañana 21 de abril bajo el lema Una Verdadera Reforma Laboral. Esto a propósito de lo que señala, por ejemplo, Javier Blanco, que ha dicho, por lo menos los medios hoy día, que críticas a reforma laboral son injustas porque se escuchó a todos. Eso según Javier Blanco, y los sindicatos plantean precisamente que lo que menos se ha hecho es escucharlo. Porque si decir, si tuvimos una reunión, escucharon otras cosas, pero la verdad no hicieron nada de lo que les pedimos, no tiene que ver con escuchar. La ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, y ex directora de El Chiche de Agustín Edwards, Paz Ciudadana, actual ministra del Trabajo, señala precisamente de que se ha escuchado a todos, que se va a seguir avanzando y se va a sacar la reforma laboral que se tiene ahora. Estamos hablando de 819 indicaciones que se revisaron, por ejemplo, la semana pasada. No que se revisaron, sino que tienen que revisar, que son indicaciones que están puestas ahí, y la mayoría de la gente de los gremios, de los sindicatos, señala de que precisamente en esa cantidad se va a instalar un montón de cosas que está pidiendo, por ejemplo, sectores como la CPC y sectores como la SOFOFA, entre otros. Es una reforma laboral, a juicio de muchos sindicatos, insisto, que perpetúa lo que es el plan laboral de 1969 iniciado durante la dictadura militar por José Piñera. Uh-huh. No es un cambio que beneficie a los trabajadores. Es un tema que no es menor. Uh-huh. No, o sea, volvemos a ver lo que pues, se repite constantemente pues, en este país. Los estados negociando siempre con los empresarios y siempre toda la carga es para el resto de los habitantes del país. Entonces, que insisto, por ejemplo, salió la semana pasada este video de los empresarios que no sé qué están... Yo creo que es para hacer show, así como decir, no ven que nosotros también estamos enojados y esto a nosotros tampoco nos favorece. Uh-huh. Pero mentira, pues es para el show y el tema quedó ahí porque en verdad sí lo favorece, pues sí favorece a los empresarios de este país. Entonces, mañana, por supuesto, a estar atentos a esta paralización, ojalá que sea con alto grado de participación. Esta paralización, sí, perdón, tengo un poco de... sí, esta, bueno, apoyar, po, apoyar ahí, lo, no sé, po, usuarios también de estos servicios, o sea, que no son servicios, porque son trabajadores portuarios, son los trabajadores de la... Trabajadores portuarios, trabajadores de las forestales, trabajadores de la Confederación de Trabajadores del Cobre, de la CTC, transportistas que trabajan para diversas empresas, entre otros, son los que han hecho este llamado el día de hoy para una paralización que comienza, se supone que comienza a las 0 horas de este día martes 21 de abril. Así que atento ahí con lo que esté ocurriendo y comienza, insisto, a prenderse esta situación a, ojo, en vísperas del 1 de mayo. Uh-huh. También ahí hay un par de polémicas respecto a lo mismo. Así que seguimos atentos con respecto a eso y informamos lo que pasó en la mañana durante nuestras transmisiones, que conversamos con la gente, comuneros mapuches que habían llegado hasta las oficinas centrales de Pilmaiquén S.A. a propósito de este proyecto hidroeléctrico Pilmaiquén, que cruza gran parte de la extensión de este río del mismo nombre desde la novena décima región, aunque ya no es décima región, esa la del, es la décimo, la quince, décimo quinta vendría siendo en términos de región, porque es birregional este proyecto, y intentaron dialogar con ejecutivos, con parte de la gente de la empresa, bueno, no consiguieron hacerlo. Arrancaron los ejecutivos y con el único diálogo que tuvieron fue con Fuerzas Especiales, quien desalojó violentamente las dependencias de Pilmaiquén S.A. y fueron trasladados alrededor de 10 personas que fueron tomados detenidas hasta la 17 comisaría de la comuna de Las Condes. Entre ellos autoridades también de las comunidades. Son gran parte, creo que todos, la mayoría son autoridades de estas comunidades de ahí, del sector de Pilmaiquén, que se tomaron la oficina de Pilmaiquén S.A. reclamando porque esta empresa quieren instalar su hidroeléctrica ahí. Exactamente, es esto lo que estamos revisando. Insistimos, en huelga de hambre se encuentran, bueno, los expresos, exprisioneros políticos durante la dictadura, tanto en Rancagua, no solo como en San Felipe, porque son alrededor de 60 a partir del día sábado. Uh-huh. Los que están en Rancagua, en la Catedral de Rancagua, para quienes quieran saberlo, en la sexta región, y quieran visitarlos, también ese apoyo es bastante importante. Según señalaba en la parte final de la nota, pueden encontrarla en radiovillafrancia.cl. Señala que necesitan apoyo, que se visibilice la huelga, y que también pueden presionar a sus respectivas autoridades para que esto tenga una pronta solución y no tengamos que lamentar la muerte de nadie. Recordemos que la mayoría de los huelguistas oscila entre los 60 y 70 años, que son, insisto, los exprisioneros políticos de la dictadura cívico-militar. Nos responde Robinson Silva, dice: Región de los Ríos, la 14ª según números pinochetistas. ¿Estás seguro que la 14ª ahora? ¿Y no la 15ª? Bueno, yo no estoy segura. Porque sí. Yo, según Robinson Arica, Silva, es la 14ª. Es Arica y la de Valdivia las que se agregaron. Exactamente. Pero no sé cuál es la numeración. Yo pensé que era la 15. Yo, claro, también pensé, pero que si era la 15. Pero él dice que es la 14 y la 14. Yo creo. Se supone que sí. Uh-huh. Se supone que sí. Bueno, insistir respecto al tema de la huelga de los ex prisioneros políticos, que esto nuevamente no es antojadizo, no es un grito, sino que esto viene después del proceso, dos acuerdos previos con el gobierno, y que no han sido cumplidos, no han sido escuchados, y es más, ni siquiera es que no haya sido pescado, sino que se ha invisibilizado a conciencia. Entonces, apoyar, ir a visitar a los expresos, que a los huelguistas, y eso, y no olvidar que hay más huelgas de hambre también en este momento que se están llevando a cabo en el país, que insisto, no tiene que ver nada con cosas antojadizas, sino que es acuerdos que no se han respetado por parte de los gobiernos. Uh-huh. Así es la cosa nomás, po. Ayer salió hablando el presidente de la asociación de ISAPRE, señalando que si la ISAPRE se terminara al otro día, la gente salía a marchar a las calles. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Según Lucián y Robinson, es la 14ª. Siempre se les olvida. 15 es Arica y 14 Valdivia. Viva en Valdivia. Saludos. Ya, pero eso dice Robinson ya. Silva, y Lucian también, que apoya ahí a Robinson. En la 14ª, y se zanjó la discusión, no hay más. Perfecto. 14ª la región allá en Valdivia. Gracias. Y la 15ª vendría siendo Arica. Gracias por educarnos. Aquí en esta nueva regionalización. Nos autoeducamos constantemente. Uh-huh. De hecho, es súper importante lo que nos envían acá, sí, en términos de feedback, porque la verdad, varios de los documentos, por ejemplo, no sé, para ponerle un ejemplo gráfico, lo que le envía Robinson de agentesresumen.cl, de hecho estoy leyendo allá el tema de la reforma laboral, pueden meterse ahí, que tiene que ver con el trabajo de los portuarios del cobre y del transporte forestal, paralizarán mañana 21 de abril contra la reforma laboral. O el blog de Humanizer, por ejemplo, que se llama elvirusdelasubversión.blogspot.com, se lo repito de nuevo, elvirusdelasubversión.blogspot.com, siempre tiene artículos bastante, bastante interesantes. Siempre muy, muy interesante. Uh-huh. Podéis encontrar texto ahí sobre temáticas de, qué sé yo, Maturana y Varela, hasta sobre temas antropológicos, biológicos. Está bien interesante. Y está bastante didáctico. Yo siempre le echo una mirada porque siempre manda cosas ahí, entre otras cosas. Siempre nos envían respecto a lo que está pasando. Dice, ¿y para qué nos envía Max Quitral una foto con Cristian Pino en TVN? Dice, y Radio Vía Francia, se perdieron mi entrevista en TVN sobre Bolivia, pero se vienen más. Mentira, la vimos. Nos bancamos esa entrevista. ¡Fome! Pero interesante, sobre el tema de Bolivia, lo que estaba ocurriendo. Chistoso esto de hacerse propaganda, sí. Hace tema autobombo, dices, claro, tú, de estar escuchando. Saludos a Juan Pablo también, que el otro día estuvo hablando acá. ¿Sí? Sí, po. Bueno, se les quedó el pote de la comida. Sí, está aquí, ni se ha tocado para que esté ahí tal cual la dejaron. Pichi Huencho dice, ¿cómo era? Fácil, la 14ª es la región de Valdivia y la 15ª es la región de Arica. Aunque para ser más preciso y pajero, todavía ya se eliminaron los números para designar a las regiones y solo se usa el nombre. Bueno. Ese fue profitador, que los cagó precisamente la estructura mental que ya tenía hecha. Pero también por los nombres, ¿qué viene siendo entonces ahora la región de Valdivia? Sí. Tal creo, cual. ¿O no? Creo ¿Los que lagos? No. No, los lagos es la 10ª. Ahora. Ya. En fin. ¿Por qué cambian la hora, cambian región, los números? ¿Por qué no nos preguntan yo a nosotros? Yo quiero ser región. ¿Puede ser región? No, no puede ser región. ¿Por qué no? ¿Por qué no? así que así nomás la cosa, po. Uh-huh. Ya. Nos estamos ya despidiendo, uh-huh, de este matinal de Radio Villa Francia de día lunes. Así que vamos a estar atentos mañana y vamos a estar obviamente pendientes con lo que tiene que ver con el paro de trabajadores a propósito de lo que es la reforma laboral. Y porque toca mañana, que mañana es martes, y mañana tenemos contacto con la gente de huelgachile.com. Recuerde, ahí se puede enterar de todo lo que tiene que ver con las movilizaciones. Según Robinson Silva dice, la entrevista en TVN de Quitral es igual, estuvo buena. Yo la vi y no encontré tan buena. Pero bueno, para gusto los colores. Pero bien ahí Max Quitral. Yo le dije, no le dije que robara, le dije, podrías traerte un micrófono, una alguna tril, cosa, un plasma, ya le sobra. ¿Por qué tienen tantos plasmas en los noticieros? Es como para decir, sí, estamos constantemente informados y tenemos muchas teles bacanes. Porque tiene que ver con un tema de discurso, en términos de imagen, cuando te llega. No tiene ningún sentido tener un montón de teles atrás, sí. En fin. Y uno que apenas tiene una tele, chica. Profitador tiene razón, la región se llama De los Ríos. Ah, no de Valdivia. Región de los Ríos. Pero Valdivia. Valdivia nomás. Cachen esta campaña ridícula del Mimbo. A ver si alcanzamos a cacharla antes de irnos. Nos dice Marcelo Reyes. O Marcelo Reyes, porque es con X. Y Ciudad de Santiago. Santiaguinos pueden elegir el color del teleférico del cerro. Santiaguinos pueden elegir el color del teleférico del cerro San Cristóbal. ¡Viva la democracia! ¡Wow! Gracias. Plebiscito, por fin. Por algo tan importante. Qué bueno, algo está cambiando. Asamblea de Constituyentes para elegir un teleférico. El gobierno lanzó una consulta ciudadana vinculante a través de internet. Ay, encima la gente que no tiene internet no puede participar. Chuta. Pero hay 6 colores como opciones: rojo, azul, amarillo, naranja, morado y verde. ¿Quién dijo que no tenemos plebiscito acá en Chile? ¿Quién dijo que no hay posibilidad de elección? Podemos elegir el color de los teleféricos, no la empresa que se va a licitar los teleféricos, pero podemos elegir el color de los teleféricos, lo que me parece estupendo. Gracias, gracias, señores autoridades, por darnos esta gran oportunidad. Gracias, ahí está la gente, por ejemplo, veo del zoológico, abajo el zoológico. La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, por ejemplo, en la fotografía la estoy viendo. Qué lindo, qué lindo. Ay, se suben a un teleférico que es azul. ¿Qué? Si quieres ayudar a difundir esta consulta en redes sociales, puedes usar el hashtag ponle color al teleférico. Hermoso, qué pregunta. Es como que te llamen a elegir el color de la cárcel en que quieres que te van a apresar. Y te vas a sentir mejor. Póngale el color de... claro, póngale el color de Santiago. Usted no tiene ningún pito que tocar respecto al negocio que hacemos año a año. Póngale color a su colilla de cotización de la AFP. ¿Qué más puedo usar? Póngale color a... Al uniforme carabinero. No va a alterar el comportamiento carabinero, rosas. Pero puede ponerle el color al carabinero. Puede ser lilas, ¿no? O el numerito de para la atención, po. La atención es la ISAPRE. El numerito puede ser con colores para que sea más divertido la espera. ¿O no? Sí, así. Po. Sí, póngale el color que usted quiera a esta democracia. Un montón de cosas. Usted no puede elegir la salud, no puede elegir... bueno, según algunos sí puede elegir dónde uno vive. Según uno, no. Pero bueno, puede elegir cualquier cosa. Pero puede elegir el color de la vida. Y nos vamos a ir con color esperanza. Un tema optimista. En este programa que inicia la semana, en el matinal, nos vamos a ir con... Nah, una lata. Diego Torre. Sé. Oye, me acuerdo de esa película, El Juego de Arcibel. Buena película, precisamente. Trabaja Diego Torres. Sí, le recomendamos Darío Grandinetti, El Juego de Arcibel. Buena. Si no la ha visto, Miranda. Es porque Gil. No, véala, en serio. Muy buena película, didáctica. Puede sociabilizarla. Para la gente que es profe, que no son pocos los que escuchan acá, véala con su estudiante. Es muy, muy buena. Yes. Trabaja Diego Torres, nos acordamos de él a propósito de Color Esperanza. Darío Grandinetti y varios más. Trabaja, por ejemplo, Trejo, actor chileno, El Taxi para Tres. Trabaja y es parte de uno de los generales. Es una gran, gran película con una gran, gran lección. Al final lo que nos libera es la educación. Uh-huh. Pero no es la educación institucional, formal, es educarnos, es aprender, es mejorar, es ser humano. Cualquiera puede mejorar educándose. Y es importante eso, educándose, uh-huh. autoeducándose. No tiene que ver, insisto, con ir al colegio y todo el cuento. Así que eso es parte de... De hecho, queremos resolver una polémica antes de irnos. Por tanto, ahí mi compañera va a seguir hablando respecto a esta película, mientras yo voy a contactarme con Marta Matamala, presidenta de la FEUSACH, que nos va a aclarar, ¿va la CONFECH a la marcha del 1 de mayo con la CUT? ¿O va con otro sindicato? Porque ayer apareció una noticia que dejó a todos medio preocupados. Dijeron, pero si la CUT está poniendo la reforma laboral, los estudiantes de la Confederación decíamos que no estamos de acuerdo con esta reforma laboral, que de hecho los trabajadores se están manifestando. Uh-huh. Mañana hay un paro. Así que vamos a tomar contacto inmediatamente con eso. Tengo que hablar de la película ya. Entonces, bueno, esta película se trata de que hay un están en una cárcel y adentro de la cárcel hay un preso político que quedó olvidado luego de la vuelta a la democracia de este país. Y ahí conoce a un preso común y le empieza a enseñar un juego de estrategia, donde a la vez este ex preso político, que aparte que era un... O sea, no, perdón, un preso político, que escribía en un diario sobre ajedrez. Y entonces fue considerado, por ciertas jugadas que iba exponiendo, fue considerado que estaba atentando contra esta dictadura. Entonces por eso fue preso. Ya. Entonces, bueno, están en cárcel ya volvió la democracia, este preso fue olvidado. Y le empieza a enseñar este juego a un preso común y se va educando en estrategia y sobre ética y moral en torno al pueblo, a la conciencia de clase. Y bueno, así se va desarrollando la película. La idea es que la discutan, eso a grandes rasgos, porque en verdad la vi hace muchos años y no me acuerdo exactamente, pero sí la enseñanza que deja es bacán, así que vean esa película. Y bueno, la idea también de este matinal que nos vamos educando, así que si tiene aportes que hacer en torno a buenas películas, por supuesto, hashtag matinal RBF para que vaya haciendo su aporte. Vamos a seguir retomando lo que será todo este matinal. Empezamos con la toma de la... Vamos a dirimir precisamente, estamos al teléfono con Marta Matamala, ella es presidenta de la FEUSACH, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago. Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Tú estás un poco resfriada por lo que nos decías, así que vamos a tratar de no desgastar tanto la voz. Esto es por lo siguiente, aparece ayer una publicación en Terra, particularmente, sí. En la cual sale diciendo que la CONFECH se sumaría a la marcha y por tanto a la actividad de la CUT en el 1 de mayo, siendo que hay otras más. CUT, que por lo menos su presidenta ha apoyado abiertamente la reforma laboral con matices, a diferencia, por ejemplo, de su vicepresidente. Pero, ¿cuál es la posición que se discutió, por ejemplo, en Valdivia, en términos concretos, para que entendamos un poco lo que está ocurriendo? Sí, mira, el último CONFECH lo tuvimos el sábado acá en Santiago, en la Universidad Católica, y conversamos sobre lo que se venía ahora después de esta marcha multitudinaria que tuvimos el jueves. Y nosotros ahí nos dimos cuenta efectivamente que gran parte del éxito de la marcha venía justamente de haber citado y de haber convocado a sectores que no eran únicamente estudiantiles, sino que eran los trabajadores, eran los pobladores y las diferentes luchas organizadas que existen hoy día en el mundo popular. Entonces, lo que nosotros acordamos como CONFECH a nivel nacional era plegarnos a la convocatoria del 1 de mayo como una fecha importante justamente para los trabajadores, para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nuestra familia. Y ahí el acuerdo es sumarnos a la convocatoria del 1 de mayo. y que las coordinaciones de con quién íbamos a marchar se hacían a nivel territorial, justamente porque ya existían federaciones que estaban trabajando o en otras convocatorias alternativas a la de la CUT, y en algunos casos, por ejemplo, como pasaba en el sur, sí se plegaban a la convocatoria de la CUT porque era una CUT más marcada por la disidencia y no tan cercana a la línea de la Bárbara Figueroa. Entonces ahí nosotros lo que decidimos fue que por zonales íbamos a ver especificidades de la coordinación, pero no era en ningún caso un plegarse ciegamente a la CUT, sino que justamente se nos daba libertad, porque se entendía hoy día que la CUT a nivel nacional no es representativa de todos los sectores, y más aún que existen algunas CUT a nivel regionales que son incluso mucho más radicales que la que existe acá en Santiago. O sea, entendemos por tanto de que la disposición era como un criterio que se iba a ver por zonales, un criterio que iban a ver las propias federaciones, que algunas que ya se estaban coordinando incluso para esa claro. marcha con la antelación. Por tanto, no hay una voz única respecto al tema de la CONFECH de apoyar tal o cual marcha, entendiendo de que hace varios años, no este año la excepción, se vienen haciendo marcha alternativa, básicamente en modo de crítica del posicionamiento que ha tenido la CUT respecto a la última legislación laboral, a la posición de ser la mayoría de sus dirigentes partidos oficialistas, que están parte del gobierno, son arte y parte. Por tanto, no hay una posición clara que diga que, por ejemplo, de qué CONFECH Metropolitano claro. va a ir a apoyar a la marcha de la CUT porque está decidido. Absolutamente. Eso. De hecho, esa fue una mala interpretación de lo que dijeron las vocerías nacionales. Si uno lee la noticia en ninguna parte, dice que nos estamos plegando a la CUT. Eso es parece ser más bien como una interpretación tradicional, como si fuera la CUT el único organismo que hoy día cita el 1 de mayo, cuando nosotros sabemos que existen convocatorias, por ejemplo, como la convocatoria clasista para un 1 de mayo diferente de los sindicatos que hoy día están más en pie de lucha contra justamente esta reforma laboral. Y ahí nosotros, de hecho, como federación y como grupo político, hemos venido trabajando justamente en la convocatoria clasista mucho más que la de la CUT, mientras que hoy día hay otras federaciones, por ejemplo la Federación de la Universidad Austral, que marchaba con la CUT de Valdivia, que es una CUT que justamente se ha salido y ha criticado a nivel regional mucho más fuertemente incluso que la misma Bárbara Figueroa, los elementos que hoy día no están presentes. O sea, nosotros hoy día como universidad, por ejemplo, comprendemos que la reforma no está atacando el subcontrato, que es una lucha muy fuerte que nosotros tenemos, que no está visualizando el problema de la negociación por rama y una serie de críticas más al final. Por lo tanto, ahí lo que tenemos que hacer durante esta semana y la próxima es definir quién va a convocar a qué durante estas semanas, pero en verdad hasta el momento nosotros solo nos sumamos como estudiantes a la lucha de los trabajadores y todavía no hemos definido con quién marchar. Eso lo vamos a estar viendo justamente estos días. Hay una de las marchas, de hecho, que termina el 1 de mayo, me refiero, precisamente en el frontis de la USACH. Sí, sí. Uh-huh. Justamente esa es la marcha de la cual nosotros hemos participado como Somos USACH, que es el colectivo detrás de la Federación de la Universidad de Santiago, y nosotros a esa es la cual nos estamos plegando y por la cual estamos marchando. Sin embargo, justamente como quedó a criterio de los zonales, esta semana vamos a tener que discutir como CONFECH Metropolitano a qué nos vamos a plegar. Perfecto. Mañana hay un paro de trabajadores que ha sido llamado y convocado por trabajadores de la CTC, Confederación de Trabajadores del Cobre, por trabajadores forestales, por la Unión Portuaria. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ustedes como estudiantes, ya decías que el tema de la reforma laboral es parte de las temáticas que se toman en el CONFECH, independientemente que hay distintas posturas. Pero ¿cuál es la postura, por así decirlo, más transversal que hay respecto al tema de esta posición que tienen los trabajadores precisamente de la reforma laboral, que de una u otra manera los cruza? Porque ustedes también están peleando por una reforma, me refiero a usted en términos de estudiantes, no como personas, que todas las reformas nos afectan a todos por igual. Pero de que se dice una cosa, pero se hace otra. Claro, o sea, nosotros hoy día, por ejemplo, cuando salimos a marchar el 16, tenía que ver un poco con eso, con que al final cómo comprender hoy día la construcción de reformas de parte de un sistema corrupto, de personas que hoy día están justamente legislando para los poderosos, o sea, no solamente pertenecen a esta misma clase social explotadora, sino que al final justamente son ellos los que hoy día legislan contra nosotros y a favor de quienes les pagan las campañas políticas. Entonces, ahí nosotros como CONFECH nos damos cuenta y preferimos crecer un poquito políticamente y empezar a hablar más de otras cosas. Ahora, este fin de semana fue el primer fin de semana donde hicimos alusión concreta a la reforma laboral y la pega que quedó justamente para estos días es empezar a trabajar en nuestro espacio los elementos que nosotros consideramos más conflictivos de la reforma laboral, y ahí está lo que yo te he comentado. O sea, nosotros como universidad, por ejemplo, hemos dado una lucha súper importante y fuerte contra el subcontrato, y ahí nosotros creemos que efectivamente la reforma laboral no ha tocado absolutamente ningún pilar que vaya contra el subcontrato. Esa es una posición que nosotros tenemos como universidad, pero por ejemplo también existen otros problemas que tienen que ver con esto de únicamente reconocer a un sindicato y no al resto de los sindicatos. Tú sabes que muchas veces no se agrupan de la misma manera y son justamente los sindicatos más pequeños los que hoy día llevan la lucha a los niveles que permiten, por ejemplo, tener negociaciones con el patrón o que al final permiten tener mucho mayores avances que sindicatos que hoy día parecen cooptados por fuerzas políticas que no permiten al final poder avanzar en las luchas por reivindicaciones laborales. Entonces ahí nosotros ya nos estamos dando cuenta de eso y nos dimos la tarea esta semana de empezar a trabajar con nuestros compañeros los elementos que encontramos más conflictivos y que no están siendo respondidos por parte de la reforma laboral. Y justamente ahí también se enmarca en eso este llamado y este sumarnos a marchar el 1 de mayo. Estamos hablando con Marta Matamala, presidenta de la FEUSACH, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago. Por último, dos cosas. No puedo dejar de preguntarte. Ayer apareció un video de la gente de la FEUC a propósito de la posición que tiene su presidente, el gremialista Roberto Sande. Y saca un video donde, de una otra manera, tiene una voz disidente clara, en la cual explica una especie de propuesta, entre comillas, alternativa a lo que es la educación gratuita de calidad, en la cual ellos no están de acuerdo, la educación gratuita. Todos tienen que tener acceso, pero él plantea el tema de becas. Claro. La duda que ha venido y que ha generado cierta discusión tiene que ver con quién elige las vocerías. Uno entiende que la CONFECH es una confederación, por tanto son distintas federaciones. Y las federaciones, de una u otra manera, se reúnen en un espacio y determinan ciertas cosas por mayoría. Ok, cuando se determina quién es vocero, uno dice tan legitimado porque la mayoría votó para que fuera tal vocero, no porque esta universidad es más conocida o esta universidad es la más vieja, sino porque se decidió en este espacio soberano que estos fueran tal o cual los voceros. Esto a propósito porque la FEU ha tenido constantemente, por ser una universidad grande, vocería. Y el caso de Sande ha generado esta discusión, que una persona que está a contracorriente lo que plantea la mayoría de la CONFECH. Claro. Mira, lo que pasa es que efectivamente nosotros tenemos vocerías personales, ¿ya? Uh-huh. Y las vocerías puedan ser renovadas cada vez que alguna universidad plantee que se tiene que evaluar la vocería del zonal en el cual corresponde. O sea, por ejemplo, nosotros hoy día, como USACH, si viéramos un problema con la vocería de Sande, podríamos plantear el que se reevalúen y se cambie una vocería si es que se cree que no está dando el ancho. Y ahí nosotros no hemos tenido reevaluación de las vocerías metropolitanas desde el 2011, cuando se acordó que las dos personas que iban a ejercerla iba a ser Camila Vallejo y Giorgio Jackson, que estaban en ese año en la Chile y en la Católica respectivamente. Entonces, en verdad, este año la posición de Ricardo ha causado mucho revuelo porque no tenemos evaluación de las vocerías desde hace ya casi 4 años. Y justamente ya hay universidades que hoy día y plenos que están planteando la reevaluación, no solamente de la vocería de Ricardo, sino una evaluación completa de cómo están funcionando hoy día la vocería a nivel nacional, justamente porque las metropolitanas son las que más hablan. Entonces, ahí nosotros comprendemos que el proyecto político de la Católica es diferente, por ejemplo, al de la USACH, es diferente al de la UTEM, es diferente al de la Universidad Santo Tomás, pero en cualquier caso, ellos se deben y la vocería está dispuesta para hablar desde el CONFECH y desde la síntesis que nosotros hacemos. Entonces, incluso cuando Ricardo habla en términos personales, aún así se generan disrupciones de no porque él piense diferente, sino porque justamente pasa a llevar síntesis que nosotros ya venimos teniendo desde hace 4 años atrás. Entonces, en verdad, hoy día nosotros estamos en un proceso de conversar y de evaluar cómo está ejerciéndose esa vocería, y por lo menos de parte de algunos plenos ya existen o se está discutiendo la reevaluación, pero por supuesto no en ánimo de que porque es diferente tiene que salir de la vocería, sino cómo hoy día su vocería potencia o no, o representa o no los intereses que tienen los estudiantes de Chile. O sea, entiendo, me autocorrijo, no era Roberto, era Ricardo Sande. Entiendo que los voceros tienen que cumplir la voz, que, o sea, tienen que cumplir el rol que corresponde, que es de vocería de una instancia, y la instancia es la que determina cuál es la voz y qué es lo que se tiene que decir respecto a eso. Por último, ustedes tuvieron una persona detenida, que era el encargado de comunicaciones de la Secretaría de la FEUSACH. Conocido como el Colorín. Sí, justamente. ¿Cuál es la situación? Hubieron cuatro personas que pasaron a control de detención durante ese día, que fueron enviados a comisarías distintas. La mayoría estuvo en la 30, en la tercera, los menores a la 48, y cuatro personas fueron enviadas a la 33, donde fueron formalizados posteriormente. ¿Cuál es la situación de él y cómo ven el tema de la represión? Lo conversamos, de hecho hay un reportaje que va a salir con la gente en IDH, Observador de Derechos Humanos, que decían que se estaba naturalizando y estaba aumentando la represión en términos de movilización, y particularmente lo que ocurrió en la marcha del día jueves pasado. Exactamente, o sea, nosotros hoy día también dimos esa discusión este fin de semana. El gobierno, después de una marcha de 150.000 personas, que fue muy masiva, histórica en los términos de la transversalidad de la convocatoria, aún así no hizo alusión. O sea, no hicieron como que nunca había pasado, y peor aún, solo mandaron tal cantidad de policías que se terminaron tomando compañeros detenidos, y en algunos casos, como fue en el de nosotros con Cristian, hubo seguimiento completo durante la marcha a su persona, y al final lo terminaron tomando detenido cuando él simplemente iba caminando por la calle. Entonces, ahí nosotros vemos que el accionar de carabineros está hoy día pensado no en términos de protección de la ciudadanía, sino que está pensado en persecución política derechamente, en montaje, muchas veces incluso ya tenemos, Cristian está libre, pero está con un proceso que se va a iniciar en mayo, en la fiscalía, y pero tenemos otro compañero de la Universidad de Chile que está siendo acusado de portar molotov, y hoy día el caso compañero, Fabián Vidal. Claro, y justamente él, existen videos donde se muestra su detención, se muestra que toma la mochila, o sea, ahí vemos nuevamente casos de criminalización del movimiento estudiantil, o sea, pensar que los estudiantes vamos únicamente cargando molotov, porque vamos a provocar destrozos, cuando honestamente lo que debería primar hoy día es la discusión política y de la propuesta que nosotros estamos teniendo, y que eso no se está llevando a cabo justamente porque la policía hoy día está centrada en tomar estudiantes, abrirles casos penales, mientras el gobierno se hace loco y parece como que nosotros no estuviéramos saliendo a la calle, que no estuviéramos haciendo propuestas, y ahí justamente se enmarca lo que pasa con Cristian, pero aún así más grave es el caso del compañero de la Universidad de Chile, que hoy día está siendo acusado de andar trayendo molotov, cuando él mismo está acusando nuevamente un caso de montaje, como los que hemos visto ya en los últimos 4 o 5 años, donde al Estado se le caen los montajes una vez que terminan siendo pasados a fiscalía. Entonces, nosotros vemos un accionar aquí muy consciente, que no diferencia en absoluto al gobierno de Bachelet del de Piñera, o sea, ya van 2, 3, 4 gobiernos donde se siguen ocupando leyes con testigos protegidos, se siguen ocupando los mismos elementos de criminalización, y al final aquí no estamos discutiendo cuáles son las propuestas que tiene el movimiento estudiantil, sino únicamente de dejarnos frente a la gente como si nosotros fuéramos, personas que únicamente están en un afán destructivo, cuando honestamente lo que queremos es que simplemente que nos escuchen y que dejen de tomar detenidos a nuestros compañeros por salir a manifestarse a las calles. Lo último que dijiste tiene que ver con el tema de que nos escuchen. Hubo mucha crítica y hubo mucha autocrítica también a final de año y a principios de este respecto a cuál fue el rol del movimiento estudiantil el año pasado, de que fue muy dialogante, de que fue muy pasivo, etcétera, etcétera. Hay una visión clara de respecto a que hay organizaciones, entre comillas, estudiantiles que están y que son de partido oficialista, que hablan de educación pública, por ejemplo, y que es un poco extraño cuando uno ve que la primera pata de la reforma educacional fue la ley de inclusión escolar, que precisamente fortaleció los particulares subvencionados. Subvencionándolo o reglamentando, por así decirlo, generando una especie de CAE para el tema de arriendo de establecimiento vía bancos, nuevamente, que los mete al sistema. ¿Se puede hablar de educación pública cuando la primera gran, entre comillas, insisto, pata de la reforma educacional, que fue la ley de inclusión, lo que hizo fue regular nomás el negocio? Y es más, regularizar un negocio que venía hace rato desregulado nomás. Y cuando en la propia campaña, en el propio programa de gobierno, no se habla de educación gratuita de calidad, se habla de avanzar hacia la educación gratuita de calidad, y lo que promete, por lo menos este gobierno, como máximo, es el 70% de los sectores más vulnerables. Ni siquiera el 70% del universo de personas que podrían entrar a la universidad, sino de los sectores más vulnerables, que incluso habría que discutir ahí qué consideran vulnerables, y tendríamos que entrar a definir la ficha de protección social. Este gobierno, de una u otra manera, le hizo el quite, lisa y llanamente, a la educación gratuita de calidad. ¿Cuál es la visión que tiene usted, cómo fue USACH y cómo somos también, que somos una colectividad política? Sí, mira, nosotros de hecho desde ahí levantamos la crítica, o sea, Confech se planteó derechamente contrario a los elementos que estaba planteando el gobierno. O sea, esto fue legislado durante el verano, no se pescó a los secundarios que estuvieron proponiendo y profundizando muchas veces. Cosas que hoy día el gobierno no quiso tomar en consideración, justamente tal como tú planteas, aquí se vino a regular un mercado, entre comillas, o sea, una regulación muchas veces fortaleciendo incluso nuevamente el negocio privado, o sea, en el mejor de los casos lo que iba a pasar iba a ser que las familias más chicas que tenían colegio iban a cerrar, pero se iba a fortalecer al final los grandes conglomerados que sí tenían cadenas de colegios como si fueran tiendas de retail. Entonces, ahí nosotros vemos... ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, como que se fue la llamada. No sé si es porque está resfriada ya finalmente o que estamos abusando obviamente de tu voz. Pero eso no. Implica también el poder conversar un día que venga para acá, como lo ha hecho ya una tradición que asumen en la presidencia de la FEUSACH, venir para acá a una conversación más larga. Perdón, lo siento. No te preocupes. Que honestamente el problema es que mi celular está un poquito pinchado, un poquito nomás. No, este teléfono para nada. Te lo digo al tiro. Yo creo que por ahí pasan los problemas de comunicación. Pero entendemos la posición respecto a que más que criticar, porque acá siempre se acusa el tema de, a propósito de un discurso que decía alguien ayer en televisión, de la irracionalidad de los que marchan y creen que hay que cambiar todo, claro. Cuando la verdad, la evidencia te muestra la cosa bastante clara. No hay voluntad. O sea, justamente por ahí pasa el problema. Si nosotros, cuando planteamos esto de no nos escuchan, el problema no es únicamente que nos escuchen. De hecho, cuando uno lo plantea es como, porque suena muy básico, pero honestamente el problema que tenemos hoy en día es que no existe disposición política para generar cambios profundos y reales. O sea, cuando hoy día se fortalece la segregación, cuando no se quiere penalizar el lucro, o sea, cuando se habla únicamente del 70% de la gratuidad, o cuando peor aún se habla de la gratuidad únicamente en términos económicos sin pensar en formas de acceso que hagan que hoy día el pueblo entre a la universidad, si es el problema. Cuando nosotros planteamos que la educación es un derecho, no es que no queramos pagarlo únicamente, es que queremos que la educación como derecho cualquiera pueda optar a ella. Entonces ahí es cuando nosotros vemos, no incomprensión política, sino derechamente ganas de que nosotros no nos eduquemos, que el pueblo no participe, que sigamos generando mano de obra barata, generarle mejores sueldos a los profesores, pero en un currículum que dé respuesta a los problemas que tienen hoy día las comunidades. Entonces, al final, ni siquiera hablamos de reforma. A mí no me gusta decirle a esto una reforma porque ni siquiera le da para eso. Son simplemente parches chicos que intentan más o menos hacer más decente un modelo que todos conocemos y que sabemos que es malo. Entonces, al final, el problema que tenemos hoy en día no es que no nos estén escuchando o que no nos estén invitando a participar, porque peor aún, nos han invitado y no nos pescan, y nosotros tenemos, al final, propuestas hoy día más interesante, mucho más política, mucho más profunda, no solamente los universitarios, sino también los secundarios, los trabajadores del mundo de la educación, los trabajadores de diferentes sectores, todos tenemos hoy día propuestas, y al final el gobierno prefiere simplemente sentarse con los mismos empresarios de siempre y dejarnos a nosotros con nuestras propuestas, diciendo que somos ingenuos, como decía ayer Villegas, soñadores, cuando no es el problema. Nuestro problema no es que seamos ingenuos, es que ellos son lo suficientemente cínicos como para no querer reconocer que hoy día las propuestas existen, pero que simplemente los tienen amarrados los empresarios y por eso mismo no quieren soltar avances para nosotros, que podrían ser incluso muchas veces cosas chicas, pero que ni eso están dispuestos a dar justamente para no darnos momentos de respiro. Hablamos ahí con Marta Matamala, presidenta de la FEUSACH, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago. Te queremos agradecer el contacto. Queda pendiente una conversación mucho más larga porque da para muchísimo más temas, sí. Para profundizar no solamente lo que está ocurriendo con la reforma, lo que está ocurriendo en el país. ¿Cuál es la visión también que tienen respecto a esta deslegitimidad que tiene la clase política y empresarial? Sí, no hay ningún problema. O sea, podemos asistir cuando nos inviten, cuando tengamos más voz también. Pero ningún problema, ahí podemos participar y conversar más largo sobre todo lo que ha pasado en estos meses y lo que se viene también. Perfecto, aclarados los puntos, agradecemos a Marta Matamala y vamos a coordinar bien, esperemos que te mejore, que no pierdas la voz. Necesitamos precisamente en estos momentos sacar más que nunca la voz. Así que sí, te mandamos un abrazo fraterno hasta allá. Ya, a ustedes también, chao. Chao. Ahí estamos con Marta Matamala y ya terminando, nos pasamos un poco de la hora. De hecho, íbamos a terminar, se supone, temprano y ya tenemos un montón de cosas que hacer, pero bueno, apremia la información. Importante aclarar lo que dijo Marta Matamala respecto a esta publicación que decía que la CONFECH iba a ir con la CUT. Me refiero a la CUT y iba a acompañar a Bárbara Figueroa en el acto central. Eso no es así. Hay una determinación que tiene que ver con lo que va a resolver cada zonal y cada federación respecto a las coordinaciones que tiene. Efectivamente, hay estudiantes que se van a movilizar con la CUT, pero básicamente con la CUT disidente. Y hay otros, por ejemplo, en el caso de la FEUSACH, que de hecho está preparando una movilización paralela que termina en el frontis de la USACH el propio primero de mayo. Con eso nosotros nos estamos despidiendo, hay varios temas que se quedaron en el tintero, esa polémica bien graciosa entre el Opus Dei y el Opus Gay, a propósito del tema del móvil H, da para muchas bromas y por muchos memes. Hoy día fue formalizado, fue a declarar Pablo Salaquet, varias cosas que la iremos viendo mañana, y mañana vamos a estar obviamente muy atento y pendiente con lo que pase con el paro de trabajadores y estaremos informando respecto a aquello. A la gente que pueda asistir hasta la 17 comisaría de Las Condes, la avenida Las Tranqueras 840, están detenidos ahí 10 comuneros mapuche, la MIEN también, entre hombres y mujeres, que fueron desalojados violentamente de las oficinas de la hidroeléctrica Pilmaiquén S.A., de la empresa hidroeléctrica, durante esta mañana. 10 personas están detenidas en la 17 comisaría de Las Condes, para que tengan atento. Si hay abogados también que puedan asistir, estaban pidiendo, por favor, puedan o informe o llamen incluso a la comisaría si es que no pueden trasladarse hasta el lugar. Con eso nosotros nos vamos despidiendo. Amanda, nos despedimos. Que esté muy bien. Nos reportamos nosotros en otra oportunidad. Sí, pues. Nos vemos. Mañana viene Carmen con Joaquín. Y nos reportamos mañana a las 10 de la mañana. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que esté muy bien. Chao. A las 2. El Noticiero Ciudadano. No se olvide. Al final de este viaje la vida quedará. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio.